todos, hoy es el programa número 78 de Punto de Victoria. Como siempre vamos con los comentarios del programa anterior. Es verdad que cada vez se está haciendo un poquito más complicado esto porque afortunadamente pues cada vez tenemos más interacción y tal, parece que la cosa está gustando, pero cada vez tenemos más comentarios y a veces es un poco complicado. Pero bueno, seguimos de momento hasta que el cuerpo aguante. En el último episodio hablábamos de que los juegos duros no son sinónimos de buenos y queríamos decir también que los juegos blandos no son sinónimos de malos. Y también hablábamos de King Dominion, Guerra del Anillo y Cloudspire. Vale, pues Froton's Burning Ignition nos dice que es un juegazo Cloudspire y que dice que, bueno, que él es un fan de Chip Zero Games, así que es la compañía que lo edita, y que su opinión no vale. Aparte habla del modo solitario de Cloudspire, que dice que está muy bien, que efectivamente es un poco puzzle, pero que para aprender a jugar una facción está genial. Justo en este programa Gabriel habla un poco del modo solitario. Bueno, lo de fan de Chip Theory Games, creo que la verdad es que los que nos metemos en sus juegos acabamos siendo fans porque están muy bien y luego están muy bien producidos también, ¿no? Neo dice que le habían recomendado el podcast y que lo estaba disfrutando mucho hasta que hemos llegado al análisis de Gloomhaven, que en el último programa yo hacía un rewind de Gloomhaven, y comentaba que no veía claro lo de tener que repetir escenarios. Bueno, él no está de acuerdo, dice que qué gracia tiene si no tienes que repetir escenarios, que entonces te cargas las sinergias, te cargas el equilibrio del juego, etcétera, y que llamarle fallo de diseño a eso, como hizo Bridger, pues que no le parece bien. Bueno, tuvieron aquí un debate en iVoox y al final, bueno, han llegado a un entendimiento. No creo que sea un fallo de diseño, es una decisión de diseño, pero es verdad que parece, desde mi punto de vista y desde el Preacher también, que hoy en día hay sistemas mejores para gestionar el tema de perder o ganar un escenario, ¿no? Viperillas dice que qué programa más soberbio, con la coña esta de que soy un soberbio, me parece bien. Salcáser nos da la enhorabuena por el programa y dice que el desprecio de los euros blandos, que le gustaría abrir un melón que no tocamos, que es los padres que piensan que sus hijos son los más listos porque juegan a la agrícola y los tuyos solo juegan un pócimas y brebajes. Es verdad que eso pasa, un poco la chulería con mi hijo juega tal, mi hijo juega Pascual. Un día... Lo que pasa es que no creo que sea objeto del podcast, pero un día podíamos hablar de la introducción de los hijos en la ficción y tal, y bueno, básicamente las diferencias que hay, pero no porque los niños sean más listos o menos, yo creo que es una cuestión de costumbre, sobre todo. Pero bueno, no sé si es un tema apropiado del podcast. Vale, Jorge García, sobre Gloomhaven y repetir escenarios, dice que es un poco rollo, que en su grupo han perdido dos o tres escenarios y bueno, que es un poco también la posibilidad, que también es un poco rollo la posibilidad de farmear escenarios ya jugados para volver. Bueno, que es verdad que se puede aplicar home rules, como decíamos nosotros, y es verdad que es un poco raro, ¿no? No sé, en una campaña tan larga, al volver al mismo escenario es un poco extraño. A Solas, que es un programa soberbio también, y que no se cansa de recomendar Cloudspire en solitario. Anónimo nos dice que está bien, pero que la voz más grave, creo que soy yo, que va demasiado condescendiente, prepotente, y que debería respetar más al otro colaborador, que se nota cierto mal rollo, parece ser. Bueno, no hay mal rollo ninguno, es el troleo que tenemos. Preacher proponía el otro día grabarnos una partida para que vierais, efectivamente, porque la verdad es que a veces son un poco insoportables las partidas, porque cualquier movimiento en falso es un drama, cualquier atisbo de AP, pero bueno. Edelger dice que nos escucha desde hace más de un año, que es la primera vez que nos escribe, muchas gracias, que nos felicita y nos vuelve a decir lo del programa soberbio y que le gusta el tema que hemos tratado, que también sería que también es un tema que se le había ocurrido ahora que la cerda está en boca de todos. Yo creo que con el Long March de las narices nos ha venido a todos este tema de que los juegos duros no son necesariamente buenos y que es uno que le gustan esos Eurogames medios o ligeros y que ya tiene el curro para montar Excel, que son auténticas locuras, ¿no? Estoy de acuerdo, que lo último que le apetece es pasarse dos horas estudiando posibilidades y tal. Bueno, pues es un poco el punto de vista que dábamos. En Whistle le dice que le gusta mucho el programa, que últimamente parece que se alaba lo sobrecomplicado y que se denosta lo sencillo y que, bueno... que está de acuerdo con lo que marcábamos nosotros. Y es verdad que sí que puede entroncar esto, dice, con la evolución del jugón, que parece que cuando uno tiene ya cierto rodaje, lo correcto es dejar los pequeños placeres la vida y que parece que lo importante es ir a los juegos duros, ¿no? Y que en realidad olvidamos que jugamos para disfrutar, ¿no? Para divertirnos y que parece que hay que hacer un ranking especial de, bueno, de los juegos que has probado, lo duros que son, el tiempo que has invertido, el número de partidas, ¿no? Y eso. Dice que, bueno, que a ver si nos sentamos bueno, que dice que a ver si le gustaría sentar a una de estas personas que no están los juegos pequeñitos y resultones y apartarlos de los la cerda y ponerles a jugar un Pax Renaissance o cualquier Eklund. Bueno, tampoco hay que ser cruel. Pedro Soto nos comenta, yo le daba el follow a Paul Kors, que es el creador de Homoludicus, y yo decía que no sabía dónde estaba ahora y tal. Pedro Soto, que aparte de ilustrador es el tío que está más metido en el mundillo, nos comenta que parece ser que está trabajando, que lleva la licencia internacional de los juegos de Sherlock, el Q-System de Guerra de Mitos, y que bueno, pues que está exportándolo fuera y tal, y que se han hecho impresiones en 14 países, así que bueno, que es un auténtico logro, vamos, que sigue metido en el mundillo y sigue haciéndolo muy bien y con buen ojo. Y que bueno, y que el ex de Z-Man Games, que es Zed Sasslinger, que también hablaba yo un poco al hilo de esto, que dice que ha empezado a traer, que fue el primero que empezó a traer juegos japoneses a Occidente y que efectivamente se busca mucho la vida para traer juegos raros y que son siempre gente a seguir. Ser Duncan tal. Dice que se resumiría la hora de debate en que al final todo es cuestión de gustos, es verdad, pero que está de desacuerdo lo que hemos comentado los protos, que hay que ver a quién se enseñan las cosas, que bueno, que es verdad que puedes tener un feedback negativo si el tipo de juego que enseñas no es el que le gusta a la persona que está en ello, ¿no? Yo no estoy de acuerdo del todo. Si la persona que está... Depende de la persona que está jugando al juego, aunque no sea... Yo, aunque no sea mi estilo de juego, sé decir si un juego tiene cosas que funcionan bien o cosas que funcionan mal, aunque a mí no me guste especialmente. Y si un juego es sobrecomplicado, es un juego que es sobrecomplicado. Ya está, no tal. Que luego eso hay gente que le encanta, por supuesto, también hay gente que le encantan los juegos de Eklund y ya está. Pero bueno, pues si tú lo que buscas es un juego que funcione bien, con el mayor número de público posible, etcétera, pues a lo mejor hay cosas que son puntos comunes que los deberíamos saber todos. Vaquerillo dice que es un programa muy ameno como siempre, que enhorabuena por la inclusión de Preacher, ahí siempre dándole la píldora. Y dice que, por otro lado, como coordinador de la asociación de Ludo, tengo que decir que trabajan día a día para que los creadores se desprendan de sus hijos cuando reciben feedback. Yo entiendo que nunca hay que despreciar a alguien que ha invertido su tiempo en jugar a un juego que todavía no está acabado, ¿no? Pero que se necesita gente que pruebe esos prototipos para mejorarlos y tal. Estoy de acuerdo. Yo lo que pasa que, efectivamente... Me cuesta, entiendo perfectamente que debe ser muy duro que te digan que algo que estás haciendo no funciona, o que funciona, o que podría mejorarse, o que tal, no sé qué. Tú supongo que cuando lo presentas es porque estás convencido que es la mejor manera posible. Y entonces yo entiendo eso, y me resulta también difícil expresarle eso a alguien, pero también me resulta súper incómodo que me respondan mal o encerrándose en banda, tal. Con lo cual yo creo que es evidente que no soy un buen tester, así que yo me dedicaré a hablar de los juegos ya editados, que bueno, pues ya están publicados y listo, ¿no? Ananda dice que está harto de que sea juego familiar como algo negativo, y segundo, cuando ni siquiera lo es, como ponía el ejemplo de Leverdel, que decíamos nosotros también. Pablo Pazo le dice que le gusta que hayamos sacado este tema, que es verdad que hay una soberbia en snobismo que conducen a muchos de la gente que juega juegos a mirar por encima del hombro a la gente. Bueno, es verdad que es así. Y por último, Tiempo de Incubación nos dice que genial programa como siempre, que probó el King Dominion en el Festival de Córdoba, pero que el Queen Dominion le gusta mucho más, que es la misma mecánica pero un poquito más de profundidad al meter unos soldados y unas torres que introducen mayorías, etcétera. Yo volví a jugar King Dominion el otro día, bueno, lo jugué por primera vez, me gustó mucho, súper sencillo, súper, esto sí que es un familiar. Y la verdad es que me gustó. Tengo ganas de probar el Queen Dominion, si es un poco más profundo. Pues genial. Vale, bueno, pues esta ha sido la sección de comentarios cada vez más larga. A ver qué hago yo con esto, pero bueno. Y sin más, empezamos con el programa de hoy. Tokenomic people always trying to spend my time. Bueno, pues aquí estamos, episodio número 78 de Punto de Victoria, conmigo como siempre Gabriel, mi pelchef. Hola. Y Preacher. Muy buenas. Ah, volvemos a Ras. Orígenes. Ahí, ahí, a Ras. No te digo a qué me suena Ras. Ah, bueno, ya sé por qué me suena eso, ¿verdad? Vamos a pasar de este tema. No es bonito. Puede haber gente comiendo. Y... Bueno, entonces. Semana nos vas a contar algo de alguien que te haya insultado o algo. Esta semana, pues no lo he pensado. No, esta semana no me ha insultado nadie. Ah, sí, bueno, puedo no, seguro me ha insultado alguien. Pero pero luego me dijo Pedrote que la persona esta, que claro, que la había contactado luego por privado y le había pedido disculpas y que habían quedado muy bien y tal, y no sé qué. Pero recordáis que me insultó a mí, a Pedrote, y luego a mí de chiripa por preguntar, por provocar. Por preguntón y por soberbio. Sí, por soberbio. Y entonces eso, que le pidió perdón y tal, hasta me he sentido mal. Pero bueno, si es que en el fondo soy buena gente. Bueno, y que también nos han enmendado la plana, en unos pocos comentarios. Bueno, no sobre todo a ti. No, hombre, pero con lo de soberbio digo que también tiene un significado bueno. Ah, bueno, no sé si te lo diré. Nada, ya un poco soberbio. Anécdotas así absurdas, pues no, aquí no tengo nada. No me he pensado. O sea, que no era tan insulto como él pensaba, al fin y al cabo tenía yo razón, no es tan malo. Si era un insulto, claro, de leches. vale, entonces, el caso es llevar la contraria en este podcast. Sí, me llamo un tío gilipollas. Que nos dejamos de leches con una soberbia que flipo, tío. Viene un tío. Te llama gilipollas y me empezáis a discutir si es un insulto o no. Claro, pero es que estamos generando mal rollo entre nosotros, lo siento mucho. También es verdad. Un día lo decía Pritcher, y no es mala idea, grabar aunque sea ahí un corto de una explicación de un juego nuestro, porque la verdad es que es una tensión, un sufrimiento ahí. El troleo no puede ser mayor, pero bueno. Que fue el Kingdom vino el otro día también, bueno, en fin. Vale, bueno, joder, que no empezamos. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es... pues bueno, no sé ni cómo lo voy a titular después, pero la guarrería que está haciendo Asmodee Norteamérica, que Asmodee lo hace Asmodee Norteamérica, pero eso llega aquí más pronto que tarde, que es, bueno, han hecho un cambio de política para el tema de los reemplazos y los componentes perdidos, etcétera. Han hecho un comunicado en el que directamente desactivan la opción del formulario de su web y... ahora, si tienes un problema con un juego porque hay una pieza que no viene o hay una pieza que viene defectuosa o lo que sea, ya no puedes pedírsela a ellos directamente, sino que tienes que hacerlo siempre a través de la tienda. Y de hecho, si no me equivoco, en el comunicado, lo que dice es explícitamente que devuelvas el juego a la tienda y que ellos se encargarán de gestionarlo y tal. Y que la tienda, entiendo que lo devuelves y te devuelve el dinero o te da otro nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco... es un cambio de política que hasta ahora realmente en el mundo de los juegos de mesa, generalmente, tú siempre, yo quiero dejar muy claro que siempre puedes hacer eso, siempre puedes ir a la tienda y devolver el juego y que tenga uno nuevo o que la tienda sea la que te gestione el tema de la pieza que te falta, ¿no? Pero también teníamos la posibilidad en general y tenemos la posibilidad en general de pedir piezas, de pedirlo directamente a las editoriales porque, bueno, pues te es más cómodo, te puede resultar más cómodo mandar un email y que te la manden en una semana o el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces aquí Asmodee ha abierto ese melón y es verdad que Asmodee aglutina muchísimas editoriales y es verdad que siempre se dice, bueno, eso es en Norteamérica y tal, todo lo que ha hecho Asmodee Norteamérica ha acabado pasando aquí, el tema de las políticas de precios, el tema de, bueno, también hicieron alguna historia de reestructuraciones, etcétera, todo acaba pasando también aquí porque es una gran empresa que empiezan allí, pero bueno, acaba repercutiendo en todos lados. Y nada, bueno, pues ese es un poco el tema. ¿Qué opinamos sobre el asunto? Que es verdad que decía Pritcher, que creo que vamos a estar en esencia bastante de acuerdo. Solo se va a basar esto en a ver quién dice la mayor burrada sobre Asmodee. Pero bueno, puede estar bonito. Y nada, no sé cómo lo veis. Hombre, a mí me parece de una caradura importante, ¿no? El pasar la bola. O sea, quiero decir, el hecho de que... solo se pudiera hacer en tienda o solo se pudiera hacer en la editorial, pues hombre, pues me parecería mal, pero para mí la fórmula perfecta es justo lo que has comentado tú antes, ¿no? Que pudieras tener las dos opciones. Si es verdad que he visto desde fuera, tú si esto se lo comentas a cualquiera, y yo lo mantengo con algunas cosas, es, o sea, si yo me voy al Corte Inglés y me compro unas Nike y las Nike vienen mal, yo no voy a contactar con Nike. Yo voy a ir al Corte Inglés. Pero sí es verdad que al final, claro, no es lo mismo el Corte Inglés que una pequeña tienda de juegos y no es lo mismo este sector que otro. Entonces, el problema no es que las Nike vengan mal, el problema es que las claro. Nike le falte los cordones. Pero ya es un poco más que eso, ¿no? Porque generalmente cuando falta un componente, perfecto. Pero tú imagínate que abras el juego y lo que está mal es una errata o que te viene una página completa en inglés o que te vienen cartas en inglés, lo que sea, ¿vale? Hablamos ya de algo de producción. Lo que no puedes ir a la tienda y pedirle otro nuevo, porque el que te dé va a estar igual, eso es. Exacto. Entonces, el problema radica en que, vale, muy bien, con un problema de que te falta una ficha, tú puedes ir a la tienda. Pero, ¿qué hace la tienda después con ese juego? Porque, vale, hace un intercambio, te da uno. ¿Quién te dice que el que te va a dar no le falta la pieza también? ¿Qué lo abres ahí delante del tendero y entonces se come dos juegos que tiene que reemplazar porque el que abre también le falta una ficha? ¿Y entonces a qué llegamos? ¿A que te tiene que reembolsar o a que la editorial en algún momento te envía el juego a tu casa o la tienda se encarga de enviarte el juego? Aquí, o sea, para mí la clave es lo que has dicho de se come. O sea, para mí la clave, no sé si... Yo sí es verdad que por una serie de circunstancias estos días está un poco off de la actualidad del mundillo y tal, pero no sé si han dicho algo a ese respecto. O sea, yo no entiendo que la editorial lo tiene que, la tienda lo tiene que gestionar con la claro, distribuidora y la distribuidora la acabará devolviendo. Claro, es que al final es... O sea, yo el otro día lo que decíamos es, vale, sí, Asmodee con todo lo que todas las editoriales que aglutina, pues al final, pues sí, me imagino que tendrán solo en eso, o sea, en Estados Unidos, pues se ahorrarán un departamento entero, posiblemente, y una logística y personal y de todo. Pero lo que me gustaría saber es si han dicho cuál es el procedimiento. O sea, sencillamente, porque si me dices, por ejemplo, si la tienda me va a pedir 10 juegos, yo le voy a mandar 14 para que sea la tienda la que tenga reemplazos. No. Incluso no, siendo la solución más, que no lo van a hacer ni de coña, claro está, pero incluso siendo la mejor solución, habría tiendas que a lo mejor dirían, yo es que eso no puedo soportarlo, no tengo sitio de almacenaje, no tengo... No. A ver, la tienda va a pedir 10 juegos y le van a mandar 10 juegos. Claro. Tú vas a llegar con un juego defectuoso, te han vendido el juego número 8 y entonces el de la tienda, pues entiendo que tendrá que darte el juego número 9 y el juego número 8 él lo tendrá que negociar con la distribuidora para devolverlo. O pedirá la pieza para que se la... No, pero es que tampoco le vale que pidan la pieza. Quiero decir, la tienda me imagino que o te consigue la pieza o... Le dices que quieres un juego nuevo y lo tiene que devolver y entiendo que le devuelven el dinero. ¿Qué pasa? Yo lo que digo de esto es que si jugamos a ser Apple o jugamos a ser Samsung, vamos a jugar a ser Apple o ser Samsung de verdad. Es decir, hasta ahora, yo si me faltaba un cubito, cogía y pedía el cubito y que me lo manden. A partir de ahora, si me falta un cubito de Asmodee, pues a lo mejor no pido que me manden el cubito, pido que me cambien el juego entero y a tomar por saco. Lo dependerá del cariño o de los problemas que le quiera causar a la tienda donde esté comprando. Que claro. No entiendo muy bien por qué soy yo y no Asmodee el que tiene que cuidar la tienda donde yo estoy comprando. Creo que debería ser Asmodee el que cuide la tienda donde estoy comprando. Porque claro, Asmodee lo que le va es Amazon, ¿vale? Esa es la historia, o sea, es lo que hablábamos el otro día. Es lo que hablábamos el otro día. Exactamente lo mismo que hicieron con los precios. Ya, pero bueno, ahí tenéis... Tenéis que tener cuidado que mucha gente que está, que nosotros que estamos dentro del mundo del juego de mesa, sí que tenemos esa relación con la tienda donde compramos, ¿vale? Pero hay mucha gente que no es del sector, que cuando tiene cualquier problema con un juego, va a la tienda y reclama un juego nuevo. Sí, eso es lo que yo decía al principio, o sea, ponía el símil con las zapatillas porque, por lo general, o sea, a quien tú se lo digas te va a decir, hombre, lo normal es eso, ¿no? O sea, lo normal es que si tú te compras un SEAT, vayas al concesionario, no vayas a la fábrica de SEAT. Bueno, sí. de entrada, desde mi punto de vista, te obliga a hacer dos o tres viajes más a la tienda. Uno para devolverlo, claro. Otro para recogerlo cuando te lo han devuelto, etcétera. Esto estamos suponiendo que es una tienda física, porque como sea una tienda online, ¿quién paga los envíos de ida y vuelta de los juegos que tal? La tienda, entiendo. ¿Esos envíos luego se los va a repercutir a Asmodee? Seguro que no. No sé cómo lo van a hacer. O sea, ya hay la putada desde cuidado. Entonces, esto está pensado para Amazon. Claro, a Amazon le da igual, Amazon va por volumen. Entonces yo compro un juego en Amazon, viene defectuoso, devuelvo el juego, me mandan otro. Bueno, pues a lo mejor si lo que quieren estas editoriales es Amazon, van a tener Amazon de verdad. Cuando solo quede Amazon, llorarán. Es decir, cuando solo quede Amazon y Amazon les coja y les devuelva tropecientos juegos porque vienen abollados, porque una cosa, yo el otro día compré un juego en Amazon de estos que tienen, que de vez en cuando, pues un Spiel des Jahres de hace no sé cuánto, que están tirados de precio. Pues sí, te lo compras tal, pero la probabilidad de que te llegue con un golpe, pues bueno, yo podía haberlo devuelto, oye, es que me ha llegado abollado. Y una vez, y otra vez, y todos esos van de vueltas para la editorial o lo que sea, no sé. Pero ahí el poder que tiene Amazon de apretar las tuercas, o incluso lo decíamos, es todo lo que dan ganas. Yo porque en el fondo, yo voy a dar la idea, no lo voy a hacer porque no soy así de pirata. Pero esto lo que dan ganas es, yo me compro un juego de Asmodee en mi tienda habitual. Es como me falta una pieza, pido un juego exactamente igual por Amazon a Prime, y cojo, según me llega el juego de Amazon, devuelvo el juego, le saco la pieza y devuelvo el juego a Amazon diciendo que falta una pieza. Y ya está, lo que quieren es Amazon. Pues tendrán Amazon, ¿sabes? Yo, bueno, dicen que tienen mucho coste, bueno, no dicen nada, ¿no? Si es verdad que a raíz de esto, Stone Meyer, que tampoco es que sea santo de mi devoción, sacó un comunicado explicando los problemas que se enfrenta una editorial por este asunto y explicando que él ha tenido... no sé si se habla de 48.000 euros de coste, $48.000 de coste por este departamento y en envíos y tal, claro. Y por piezas que... Decía que en el 2019 con 9 juegos se habían gastado $43.000. Con 9 referencias, sí. Sí, en enviar partes, sí, solo en 2019. Vale. Vale. No quiere decir que sean $49.000 más. No quiere decir que te lo vayas a ahorrar entero si lo haces de otra manera. En cualquier caso, hay que ver lo que factura este señor también. Quiero decir, si estás hablando de $49.000 sobre 150.000 de facturación, es una burrada. Si estás hablando de 49.000 sobre, yo qué sé, a saber lo que ha podido facturar este tío en 2019. Claro, pero yo creo que en cualquier producción ya de una empresa seria... Lo tienes que contabilizar. Lo tienes que contabilizar. Tienes que contabilizar las unidades de perdido. O sea, es así de sencillo. O sea, tú si quieres sacar 1.000 juegos, no puedes darle al botón de imprimir y hacer 1.000 juegos. O sea, tienes que hacer más. O sea, es que es así. Y de hecho la conclusión que él saca es que cualquier otro producto. La conclusión que él saca es que ellos van a seguir haciéndolo. Porque, bueno, primero porque les parece un gasto absurdo generar un problema absurdo entre los distribuidores, las tiendas, los clientes, etcétera. Y luego, sobre todo, que al final lo comentaba, bueno, no voy a decir quién, pues no sé qué tal, pero no sé que no quiera. Pero al final, lo importante, o creo yo que lo importante, es que generar el mínimo de problemas posibles al cliente final. Al cliente, exacto. Exacto. Entonces, a mí una cosa que me ha sorprendido mucho de esta polémica lo que más me ha sorprendido no es que Asmodee lo haga. Si esto yo siempre digo lo mismo. A mí, yo si pudiera a lo mejor invertir dinero en Asmodee. No, pero no se trata de invertir, se trata de yo como cliente lo que opino de una empresa como está tratándome. Entonces, lo que me ha parecido impresionante es la gente que defendía esto. Pero volvemos a lo mismo, porque hay mucha gente que lo ve normal. O sea, hay muchísima gente que ve normal que vaya con su juego a la tienda. Es que eso ya puedes hacerlo ahora. La diferencia es que ahora hay una opción menos. O sea, la única, no, quiero decir, no es que te estén dando, no, mejor que antes lo hacías así, ahora hazlo así, ¿no? Es que eso sí puedes hacerlo ahora. A ver, el problema es que te han quitado la otra opción. Exactamente. Cuando ibas a la tienda ahora a reclamarlo, lo que te decían en la tienda es, vale, perfecto, vamos a abrir una reclamación, pero no te doy un juego nuevo. Cuando me llega el componente, ya te lo hago llegar yo. No, y eso estará por ver que la tienda te lo gestione así, porque tienen un problema con eso. Para empezar, pueden no tener el juego. Y más si es de Asmodee y se ha agotado. Eso es un problema. Y que después que no esté agotado, después que el distribuidor siga teniendo copias, o sea, sí que entras en varios problemas. Pero el caso es que ahora mismo la opción que existía es la misma para el tendero como o para las tiendas como para el usuario final, que es abrir la reclamación en la distribuidora. Técnicamente, claro, pero tú puedes devolver el juego o el que está en la tienda. Pues, por ejemplo, Mike contaba el otro día que él, si tiene una copia de demo o algo así, saca la pieza de la copia de demo y ya luego él la pedirá a DeVir o al que sea, ¿sabes? Pero eso ya es cómo lo gestiona el tendero, cómo tú seas. También hay un poco de empatía. Yo, a mí, o sea, devolver un juego entero porque te falta un meeple, bueno, pues vale, estás en todo tu derecho de hacerlo, pero a lo mejor, pues, si querías el juego, ¿sabes? ¿Qué más te da esperar una semana? Te lo manden a casa, te lo manden a la tienda, donde sea. Eso ya depende un poco de cada uno, de cómo lo entienda y cómo tal. Pero puede ocurrir, ¿eh? De hecho, en una tienda normal de barrio, que no tengan 37 copias de cada juego, ¿sabes? Sí, eso está claro, pero sí, yo creo que el problema es el que comentamos. O sea, que antes tú tenías las dos opciones, o bueno, nosotros por suerte seguimos teniendo las dos opciones, y incluso el propio tendero te puede coger y decir, oye, mira, si quieres traérmelo, me lo traes, yo te voy a hacer la gestión y tal, pero que sepas que tienes en la web este tema tal, que lo normal es que les escribas a ellos directamente y ellos te lo mandan, va a ser más rápido para ti, va a estar, no sé qué. Ya está, que el cliente aún así no quiere, pues ya está. Sí, es como, por eso yo lo primero que he comentado es eso, porque sí es verdad que nosotros y cualquiera de los que nos están escuchando, que están en el mundillo, saben que por lo general este mundillo funciona así. Todas las editoriales tienen este servicio, funcionarán mejor, funcionarán peor o tal, pero sí es verdad que tú esto se lo cuentas a alguien ajeno al mundillo y le va a sorprender. O sea, le va a sorprender. También es un tipo de producto especial, es decir, yo me cuesta pensar, habrá, seguro, pero no es común un producto que traiga tantos componentes pequeños que se embolsen y se metan a mano y que pueda ocurrir que vengan en mal estado, o sea, es que no sé. No, sí, sí, sí, que es un producto muy particular y demás. Claro. Y no, o sea, a mí no se me ocurre ahora mismo otro sector, y no es a vosotros, pero no se me ocurre otro sector en el que pueda pasar esto con tan relativa frecuencia, claro. Y que al final sea la propia... a ver, yo qué sé, mira, pues poniendo el ejemplo de las zapatillas, pues sí, mira, mi hermano, sin ir más lejos, hace no mucho escribió a una conocida marca de zapatillas y le dijeron, oye, pues esa ya no la tenemos, pero el deterioro que has mandado efectivamente no, y lo hizo en vez de ir a la tienda y le mandaron unas nuevas. Pues sí, pues, o sea, sí es verdad que muchos otros productos también existe, pero la reacción normal, o sea, tú si mañana a un compañero de trabajo o a tu madre le coges y le dices, oye, es que pasa esto, te va a decir, pues hombre, si yo me he comprado la, yo qué sé, la televisión, la Philips en la tienda tal, pues voy a ir a la tienda tal, no cojo y llamo a Philips, sino lo más, es, no sé, es lo más normal. Bueno, depende, porque hay también después hay tiendas en grandes superficies que te dicen que la garantía es de X, y una vez que pasa la garantía de tienda tienes que ponerte en contacto con la fábrica, con la marca. Bueno, eso es así, es la garantía. Sí. Tú tienes el derecho de sentimiento ese, que son 15 días, creo, algo así, y a partir de ahí, luego depende, pues si es el Corte Inglés a lo mejor te lo gestionan ellos, pero si no te pueden decir que te pongas... Pero yo creo que tiene mucho más que ver con las características del producto, que no es un producto que digas, es una televisión, joder, es que una televisión te viene rota... Es que te tiene que dar una nueva. No, es que ahora te arreglo el píxel, voy a dar unos golpecitos con el destornillador. No, tío, eso no puede ser, eso no da. Pero este producto, que además es un poco lo que dice Pritcher, con relativa frecuencia te encuentras con que una miniatura viene duplicada y falta otra, o que falta... Sí, no, porque sé, hay muchas... O sea, son muchos componentes, muy específicos. Y es un proceso manual. Claro. O sea, hay muy, muy, muy pocos juegos que no lleven un manipulado manual, que sea el meter todos los componentes en las cajas antes de que se retractilen y demás. O sea, es rarísimo que no haya una parte que sea, pues eso, pues una cadena de montaje, de que sean señores y señoras allí cogiendo bolsitas de meeples, cogiendo bolsitas de tal, y te puede faltar. Claro que te puede de faltar. De hecho, ahora me acuerdo que en la noticia esta de Stone Meyer Games te decía que habían aplicado una serie de medidas, y una que recuerdo que decía que era muy chula, era que cuando ponía los componentes de un juego, decía, nunca pongas 25 cubitos de color rojo. Pon 20 o más. Ponte más 20 plus, 20 más, que quiere decir que hay más de 20. Entonces, si hay 24, aunque solo hagan falta 20 para jugar, no va a venir uno y te va a reclamar que le falta un cubo, ¿sabes? Que por ese cubo que no hace falta para jugar, pues te están reclamando. Pues sí. Eso, ¿no? Y la verdad es que tiene sentido. Pues eso es una empresa, quiero decir, eso es una empresa que, por un lado, está pensando en el jugador para no ocasionar problemas, pero por el otro lado está pensando de manera inteligente y creativa cómo ocasionarse el mínimo de problemas posibles, ¿no? Pero no a costa de racanear, ¿no? Yo comprendo que eso tiene un coste y tal. Y yo entiendo que, por ejemplo, salía el caso de los de Ediciones Primigenio, que se quejaban de este rollo, porque, bueno, pues porque esencialmente la han liado estas Navidades, pues porque también, o sea, por lo que se llama, bueno, no morir de éxito porque no han muerto ni van a morir, pero que han tenido un exceso de éxito en el sentido de que han sacado muchos juegos, han vendido muchísimo y de repente no tienen infraestructura y se les ha juntado, pues, reclamaciones de tal, oye, me falta una carta, me falta una pieza, y protestaban siempre de que, claro, que ellos no son una distribuidora, que tienen que andar haciendo envíos, que tienen que no sé qué, y que ese es un procedimiento que habría que hacerse, que debería hacerse a través de las tiendas y tal. Están en todo su derecho de hacerlo. Yo estoy en todo mi derecho de pensar que lo mismo una editorial con poca infraestructura, pues no es tan de fiar, porque te puedes encontrar con esto. Entonces, yo comprendo lo que dicen, pero a lo mejor tienes que intentar sacar dos juegos menos, ir un poquito más despacio y poder atender al personal. Parece ser que ya se han puesto al día y que ya todo tal. Perfecto. Pero o sea, yo creo que aunque saquen menos juegos, el problema lo van a seguir teniendo, porque si tu juego viene con componentes de menos, vas a seguir recibiendo, vale que vas a recibir menos, pero si no tienes un departamento, digamos, entre comillas, dispuesto a hacer solo esto, por pocos juegos que vayas a sacar, si claro, no estás capacitado para hacerlo, te va a suponer más trabajo. Ya, pero si tienes pocos juegos y tienes que responder a, ponte, 3 emails al día sobre el asunto, perfecto. Si sacas muchos más juegos, si eres las mismas personas, y aparte de todo lo que tienes que hacer, que se multiplica por más, porque tienes más juegos que hacer, con lo cual tendrás que hablar con más distribuidoras, tendrás que hablar con más tal, tendrás que hablar con otras editoriales. Si además de eso le sumas que tienes que, hay más probabilidad, simplemente por pura probabilidad, de que haya errores, pues es normal que te veas sobresaturado. De hecho, a ver, eso es una cosa que les honra, lo reconocieron abiertamente. Oye, es que hemos tenido un problema estas Navidades que no hemos dado abasto y ya estamos mirando para solucionarlo y tal, y les ha pillado. Esas cosas, además, desgraciadamente, no las ves venir. No te las esperas y de repente se hace la bola y no das abasto. Y me imagino que ellos son los primeros que no están contentos. Lo que pasa que para mí la solución no es decir, es que esto debería gestionar lo otro, ¿sabes? No, porque creo encima que la bola va a ser más grande, porque vale. Yo creo que les, claro. Sí, perdona, Gabriel, dale. Es decir, que si yo voy con mi juego a la tienda y pido el reemplazo, vale, me van a dar una caja. ¿Qué supone esto para la tienda? Una venta menos, ¿vale? Porque me va a tener que dar un juego nuevo. Esto supone que se van a encontrar con X juegos en tienda que van a tener que dárselo al distribuidor. El distribuidor se va a encontrar con más juegos porque van a ser más tiendas. Con lo cual, al final van a llegar a la editorial y van a decir, pues mira, me tienes que reemplazar todos estos juegos. Y la bola no va a dejar de ser igual de grande. Lo único que de una manera lo puedes gestionar más o menos viablemente, y de la otra manera te van a llegar y te van a decir, pues necesito 100 juegos porque estos 100 juegos estaban mal. ¿Qué haces si no vas a hacer una tirada? Para ellos es una sola gestión, que es en plan hablar con la fábrica en China. Te quitas 100 juegos. Claro. Ya, pero ¿tú crees que para la distribuidora es una putada? Para la distribuidora concretamente es una putada, pero para y para la tienda. O sea, distribuidora y tienda. Claro. Sí, la tienda no deja de perder ventas. O sea, tú imagínate que piden 11 copias y de las 11 les devuelven 3, estás perdiendo 3 ventas. Sí. Supuestas de tus 11 copias que has adelantado el dinero, porque eso encima lo has tenido que pagar. Entonces, claro. Reemplazar en otro pedido, que a saber cuándo llega, efectivamente. Que no todas las editoriales funcionan de la misma manera, que algunas te piden que les hagas pedidos de X, otras de Y y otras que tienes que llegar a un gasto mínimo, porque eso es el distribuidor, entonces es una putada para la tienda. Le estás dificultando, o sea, le estás haciendo que se dispare en el pie. Sí. A ver, en cualquier caso, al final esto lo que supone es una merma no derechos, pero una merma de servicios. Es decir, ahora lo que estamos diciendo es que un servicio que antes se daba, dabas Modé Norteamérica, ahora ya no lo va a dar. Y ya está. No hay manera de discutir que esto sea positivo. Yo creo que no hay ninguna manera de explicar que sea positivo. Desde el punto de vista editorial. Yo creo que no se puede discutir que sea positivo desde el punto de vista del cliente final, pero yo sí puedo entender que haya editoriales que digan, pues mira, no me tengo por qué quedar juegos, suponiendo, a ver, la inmensa mayoría de las editoriales tienen distribuidora propia también, entonces, pues bueno, no sé si, igual la inmensa mayoría es mucho decir, pero muchas editoriales tienen distribuidora propia. Pero si es verdad que dices, si no es así, todas las editoriales pequeñas, yo yo sí puedo entender más esa queja, el coger y decir, me tengo que quedar juegos para poder suministrar esas piezas, el hacerlo yo, el... O sea, si al final esto me va por la distribuidora y lo que dices tú, en vez de venirme 50, 10, 20, 30, las reclamaciones que sean, de 30 personas distintas, me vienen desde un solo sitio. Y además, entiendo que además lo que pretenderán también es centralizarlo. Vale, pues con el próximo pedido de juegos que me hagas, pues te irán, pues igual que te van cuando han hecho, pues por ejemplo ahora con, yo qué sé, o sea... Con el próximo pedido te van a ir los recambios. Pero eso es, me parece perfecto. Si yo desde el punto de vista editorial, claro que lo entiendo. Cuando monto una editorial, pues lo mismo, soy muy muy muy hipócrita e intento hacer lo mismo, pero no es el caso. Yo ahora soy un jugador. Y para Claro. Por eso te digo que desde el punto de vista de los jugadores, es que yo creo que del cliente final es que no hay discusión. Claro, yo, para mí va a haber editoriales de primera y editoriales de segunda. Hay editoriales que van a hacer eso y editoriales que no. Hay editoriales que cuando sacan un juego con erratas lo van a corregir. Hay editoriales que cuando sacan un juego con erratas no lo van a corregir. Hay editoriales que, pues eso, bueno, sí, vamos a meternos es un punto más, o que sacan las expansiones o no las sacan. Claro, entonces yo, además suele coincidir que toda esas pequeñas, cada cosa es un detalle, a lo mejor no es decisiva, pero claro, suele coincidir que todos esos detalles los suelen hacer los mismos, claro. Entonces, mira, yo por ejemplo ahora he visto que es una chorrada, pero el de los de Melmac Games, que han sacado el Alien de Consortium. De repente parece ser que les ha ocurrido, creo que lo voy a escuchar en un podcast que hablaba de 5 o 6 casos de alguien que le había llegado uno de los mazos de cartas en inglés. Sí. Inmediatamente hicieron un comunicado, inmediatamente dijeron que cualquier persona que tuviera cualquier problema les llamara, bueno, les mandara tal, y que le mandaban automáticamente el mazo cambiado y listo. Estás hablando de una editorial absolutamente nueva con un juego que les habrá costado una pasta de producir, no sé qué, y no han, quiero decir, y el hombre contaba, decía yo... No, todavía no sé qué va a pasar, ¿sabes? Yo no sé qué, tengo que hablar con la fábrica en China, tengo que hablar con la editorial madre y ver si me van a mandar los mazos, si me van a imprimir más copias, me van a tal, pero lo que no puede ser es que el jugador esté fastidiado por esto, ¿no? Y de hecho creo que contaban hasta que había llamado en persona a las personas que le había llamado, eso me parece excesivo, pero bueno. Pues eso, yo no he comprado el Larian porque ya lo tengo, pero yo, el próximo juego que saque esta editorial... Imagínate que hacen esto, que además es editorial nueva, que su primer juego es este, que es sonado, que tal... Es sonado por el hecho de que del volumen de juego que es, que esto supone un coste, una editorial totalmente nueva, y es que si no, vamos, o sea, no es que se dispara en el pie, es que se dispara en la cabeza directamente. Ya, pero es que hay... ¿Qué les pasa esto? Que no sé a qué volumen les ha pasado, pero ahora vete a comprarles el siguiente. De hecho, yo creo que yo cuando vi el comunicado pensé que era mucho más grave a que luego cuando le escuché en el podcast de Jugando a Solas o Solo en Balda. Cuando escuché en el podcast, creo que hablaba de que le había pasado a 5 personas. Entonces yo quizá incluso me pareció excesivo. Digo, joder, pues leyendo el comunicado parecía que era un problema generalizado, ¿sabes? Él decía que no era generalizado en el propio comunicado, pero bueno, ya cuando haces un comunicado así y tal, dices, joder, me habrá pasado bastante. Pues no, parece que no era para tanto, pero bueno. El caso es que la tirada ha tenido que ser bastante grande para que él tuviera juegos a disposición para poder hacer el cambio. Estará pensando que ojalá no pueda hacer el cambio, ¿sabes? Claro, es decir, si le llega a pillar con todos vendidos, ese cambio no lo puede hacer así como así. Entonces ahí se tendría que poner y hacer la gestión de hablar con la fábrica o con la editorial Madrid y decir cómo solucionamos este problema. Pero es que la tirada que han debido hacer ha sido grande y por suerte han tenido juegos, pero tú imagínate que en ese mismo caso no te quedan juegos para reponer, porque los has vendido todos. O las distribuidoras se han quedado sin juegos. ¿Cómo repones eso? Está claro que ahí lo único que te queda es aceptar una devolución y ya está. Claro. Que eso te viene bien, porque esos juegos de devolución con esos mazos, pues a lo mejor sí que te sirven para otros. En plan, pues me falta un mago gris, pues perfecto, pues coges uno de esos que te viene mal y dices, pues toma, te lo repongo. Que a lo mejor has perdido en total 10 de la tirada. Bueno, Pero ¿te imaginas que eso lo tiene que hacer bueno, la tienda? Que le llega un juego que se ha tenido que quedar con uno de esos mazos porque no lo ha podido devolver y tiene que jugar con esa copia para ir reemplazando componentes. O sea, eso tampoco lo veo normal, que la tienda tenga que hacer esa gestión de, espera, que voy a abrir esta copia, voy a mirar si de esta tengo, pues mira, sí, tengo, pues te lo devuelvo. Pues ya anoto aquí que además faltaba no sé qué. ¿Cómo explicas tú que encima estás cogiendo...? Ese perdido del que hablamos en una producción de cualquier producto, eso, o sea, es ilógico. Tú no puedes pretender que las tiendas, ni siquiera una gran superficie, como por volver al caso que poníamos antes del Corte Inglés, o sea, tú no puedes pretender decirles, no, tienen ustedes que tener un espacio para recambios de todos los productos que tengan ahí, pero me estás contando. Más si lo que hablamos en tiendas físicas, o sea, que si muchas veces los pedidos que hacen dependen del espacio que tienen de almacenamiento, o sea, que y seamos serios, esto lo hace Asmodee porque puede permitirse hacer esto. Esto lo hace, y por no irme tal, pero lo hace Tutomaitos. Y a los tres meses las tiendas dicen no me traigas juegos de esta editorial porque el problema que les supone no les merece la pena. Asmodee, claro, son tal volumen de novedades, tal volumen de ventas y tal no sé qué, que tendrán que tragar. Sí, sí, pero... que estos son lentejas y que las tomas y las dejas. Y ese es el problema. O sea, para mí el problema de fondo es eso, que al final es lo que hemos dejado un poco más de lado, que a mí el problema de fondo, o sea, yo entiendo que a una pequeña editorial le pueda parecer un salvavidas el hacer esto. O sea, que sí, que puede haber... quitando fuera de lo que son los usuarios finales, que pueda haber opiniones encontradas, por supuesto, entre las tiendas y las editoriales, tiendas pequeñas, editoriales pequeñas, etcétera. Pero joder, el problema para mí de fondo es eso, que al final esto es, pues eso, lo que hablábamos de Amazon, es otra medida exactamente igual que la de precios, para luego liquidar los precios, que perjudica a los pequeños y ya está. Luego liquidan Amazon. Y encima te lo venden como que están cuidando a la tienda de barrio. Vale, pero es que Asmodee cuida la tienda, por favor. O sea, vamos a ver, o sea, cuida la tienda física. No, eso es lo que no, venden ellos encima. Claro, no, está cuidando la tienda física. Claro. Y luego liquidan el Imperial Assault de Amazon y... Pero no es tienda online, ¿vale? Porque lo venden ellos, no, eso entonces no es tienda online. No es tienda online Amazon. Es un canteo. Sobre todo, bueno, no es que hacen lo que tienen que hacer, ¿eh? Yo me parece perfecto, pero yo, claro, cuando la próxima vez que, bueno, a mí no me pasa porque, claro, al final, pero pues, si compras un Resarcana y te viene con erratas, pues oye, las ratas a que viene el manual que no impide jugar, no hemos publicado el PDF te lo metes por el culo, aquí tienes tu juego. Ya está, tío, así de claro, ¿sabes? No te pasa por si comprar somos... Resarcana. No, yo tengo la edición original que no viene con erratas, claro. Pero a partir de, pero si aplican esa política, es decir, si aplican esa política de no facilitar las cosas, perfecto, no vamos a hacer las cosas fáciles. Y ya está. Bueno, yo creo que el tema, estamos en esencia bastante de acuerdo, no da mucho de sí. Esto llegará, seguro, y habrá que oponerse a ello y tocar las narices lo máximo posible. Más que nada porque es una pérdida de servicio, que todo, o sea, normalmente... Es raro que las cosas se vayan a mejor, no sé por qué, pero no tenéis la sensación de que siempre que se toman estas decisiones, sobre todo en empresas grandes, porque es verdad que las pequeñas se revuelven contra estas cosas y al final, claro, igual pasa con las tiendas pequeñas también. Precisamente su baza es el servicio. Entonces, es verdad que las editoriales pequeñas, pues a lo mejor su baza es la calidad de los componentes, la atención personalizada, el que si tienes un problema te lo solucionan, incluso en un trato personal. Sí. Y entonces, lo que estábamos hablando antes de... Yo he visto en vivo y en directo a Michael hacer esto, o sea, el que le llegue a alguien y le diga, oye, ¿y esto? ¿Cómo? Pues mira, pues tienes dos opciones. Una, te lo cambio yo, me lo dejas aquí y tal... tiene la editorial, si quieres te facilito la web y les mandas un formulario que tienen por aquí, o sea es que al final es lo que decíamos, ¿cuál es la solución correcta? La que sea más beneficiosa para el consumidor, eso cualquiera que quiera cuidar a su cliente es lo que te debería decir, pero claro, si ya estás partiendo de la base de que hay gente que te dice, no, esto está así y no lo vamos a corregir, ya, y hablando de todo un poco, yo hace no mucho, pues mira, pues de una es Fantasy Flight de no deja de ser Asmodee. De hecho, si no me equivoco, el formulario para Fantasy Flight al final te lleva a la web de Asmodee. A mí me repusieron unas cartas que no me venían en un blister de Arcane Horror LCG y lo hicieron en nada de tiempo. O sea, lo único que hicieron, que no suelen hacer, es pedirme el ticket de compra. Bueno, pues nada, pues yo recuperé el ticket de compra. lo pedí en este caso, que era precisamente a Michael, oye, ¿me puedes sacar una copia de cuando te compré esto? Porque evidentemente no lo tenía, pues, me la facilito y ya está, o sea que... Pero claro, al final es lo que dices tú, sí, que al final todos los cambios son para recortar y para... Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que no le damos más vueltas, vamos con los juegos, vamos, bueno, no sé, sí, ¿no? Sí, por mí. No sé si Gabriel, que lleva callado un rato. No, perfecto. está mirando la tele. Está con la siesta. No, hombre, no estoy con la siesta. Iba a decir otro caso, pero yo la creo que ya... ¿eh? No, que o sea, ya se ha hablado de sobra. Vale. Así que perfecto. Pues venga, pues entonces te dejamos a ti empezar con los Rewinds. ¿Ah, sí? Qué bonito. Vale. Venga, Rewinds. Ya que el otro día salió Bruce Lee de un matchet, pues vamos a hacer el Rewind de un matchet. Qué guay. ¿Vale? Vamos ya. O sea, recién recibido, recién estrenado. Uh-huh. Trampas, pues, eso son trampas, eso es hacer trampas. Recibir algo y estrenarlo. ¿Por qué, hombre? Estás copiando, y el sistema no aguanta que lo hagamos todos. Eso solo aguanta que lo haga yo. ¿Cómo que solo? Bueno... ¿Por qué, hombre? Bueno, sí. Era un matchet. ¿Lo hacemos la ficha o pasamos de la ficha? Un matchet, bueno, es que no tengo abierto. Restoration Venga. Games y Roll Rob Davio, ¿no? J.R. Honeycutt, Justin D., Jacobson y, bueno, pues Restoration Games. Para dos, de 2-4, pero vamos, a 2, básicamente. Pues nada, el mazo de Bruce Lee, muy, muy interesante. Voy a hablar solo de Bruce Lee, ¿vale? El juego ya más o menos es una gestión de mano con un mazo, tenemos dos un acciones. Enfrentamiento, ¿no? Un enfrentamiento en un tablero, tenemos dos acciones por turno. Una de las cosas que es impepinable es robar una carta cuando vamos a hacer la maniobra. ¿Por qué? Bueno. Porque si nos quedamos sin cartas, vamos a morir por dequeo, básicamente. ¿Por dequeo? Hostia, la puta noche. Sí, de qué. Yo estoy buscándolo en internet, ¿qué coño? Creo que es que te quedas sin cartas. Claro, que te quedas sin cartas, sí. Ya, pero joder, no había escuchado eso nunca. Vale. El caso de Bruce Lee, pues es un solo personaje. Bueno, el arte impresionante, o sea, sí, yo abrí casa la caja curradísima, la miniatura. Todo. La miniatura muy chula en dorado, etcétera. Y básicamente es un solo personaje que además sus cartas de ataque... son de más o menos 3 de daño, pero lo que te da es una acción más cada vez que juegas una carta de ataque, ¿vale? Sí, son bastante chetas. Entonces lo que haces es, además al final del turno te puedes mover de un espacio, obligas al adversario a tenerse que mover a menos que ataque a distancia. Pero bueno, la sensación es muy muy buena. Muy divertido de jugar, vas recuperando muchas cartas de la pila de descartes, vas teniendo acciones a mayores, las cartas de defensa suelen ser muy buenas, de hecho suelen defender muy bien y las de ataque-defensa tienen un valor muy alto, que tiene su coña, ¿no? Porque cuando se defiende pega también, así que eso está muy chulo y básicamente el sistema que tienes de ir recuperando acciones y cartas de la pila de descartes. Y la verdad es que me ha parecido muy, muy chulo. O sea, jugándolo, es verdad que siendo un solo personaje y el otro teniendo el héroe y el comparsa, se hace un poco duro de resistir. En cuanto le empiezan a zurrar, pues el pobre va comiendo. Pero es, o sea, como manera de jugar, es muy chula porque no se había visto hasta ahora. Sí. Bueno, a ver, el matchet... Es que eso a mí me parece un producto muy chulo. Es que incluso la edición, las cajas, todo. Y luego los personajes elegidos, pues al final, claro, molan. Porque son como personajes muy míticos, ¿sabes? Entonces, a mí me parece demasiado chulo. Demasiado chulo, porque es una putada. Es que es muy guay el juego. Que yo me... Sí, es un poco, ahora que ha salido Bruce. Es un poco como los Funko casi, ¿no? Cuando salieron, pero sin tontería, ¿sabes? En plan de como superproducto, super cuidado, super así y tal, claro, con una imagen propia. Te dan ganas de coger, o sea, yo que hoy, sin ir más lejos, he desprecintado las tres cosas, el base, la primera expansión, la de Bigfoot y Robin Hood y la de Bruce Lee. Joder, lo que te llama, lo que te pide el cuerpo es coger y sacar el inserto y meterlo todo en la caja del base, pero es que son tan bonitas las cajas, viene tan bien preparado el inserto para guardarlo todo enfundadito y todo tal, pues ahí se ha quedado cada una en su caja, ocupando un espacio del que no dispongo. La caja de Bruce Lee es una pasada. O sea, al que le guste Bruce Lee es... Vamos. Sí, sí, es que es muy bonito. Y luego sí que ya hablamos un poco de él, pero el ¿cómo se llama? Robin Hood contra Bigfoot. Lo guay que tiene es que es independiente, que tiene su propio tablerito y tal, y esa yo creo que ronda los 20, porque el Matchet yo creo que anda por 40 y algo, ¿no? Pero la de Bigfoot y Robin Hood solo viendo personajes. Sí, por la mitad, deberá andar por unos 23 o por ahí. 23 euros creo que lo tenía Michael. Y joder, eso para probar el juego te viene ya con todo y es genial, ¿sabes? Y con eso ya, oye, que te gusta, perfecto, pues ya puedes comprar... Es que le llamamos base al otro, pero en realidad simplemente es que viene con más personajes, pero que realmente no... Sí, sí, de hecho yo creo que ya lo comentamos la otra vez que hablamos, que si te metes en BGG, un Matchet como tal, el primero que salió, el que trae Medusa, Alicia, el Rey Arturo y tal, solo tiene una expansión que es la de Bruce Lee. El resto son como juegos independientes, o sea, tienen entradas independientes y tal, porque se supone que es un sistema de juego... Sí. Entonces puedes comprar juegos independientes. Lo bueno es que luego los puedes mezclar, claro. De hecho, para la persona que se lo esté pensando, yo recomendaría la expansión de Robin Hood y Bigfoot, no por nada, sino porque el mapa me parece bastante más interesante que el que viene en el volumen 1. El mapa me gustó mucho. Sí, el mapa me gustó es mucho, bastante más estratégico, ¿vale? O sea, en el otro es verdad que hay como más vías, es como más para ataque, a lo mejor a distancia y escabullirse mucho, y sin embargo en el mapa de Robin Hood y Bigfoot lo limita bastante, no te puedes escabullir tanto, llega un momento que por la manera de jugar de uno te limita. Te iba a decir eso, que el personaje concretamente de Robin Hood, que tiene tres minions o cuatro minions, ¿no? Tiene tres minions. Cuatro. Esos. Cuatro tiene, es que claro, eso hace que bloquees muchos caminos al Bigfoot, y como no tiene tantos caminos, pues bueno, que encajan muy bien con el... Que el mapa no es tontería, vamos. Lo que no, y además es doble... O sea, viene por los dos lados, es de... Bueno, doble. Y por el otro lado también es muy interesante jugarlo. O sea, de entrada, si no queréis cogerlo todo, el standalone de Robin Hood contra Bigfoot viene muy bien. Lo malo que tiene es que, claro, yo ahora miro. Y hay dos de Jurassic Park. Uno son los velociraptores y el cazador este... La otra de Jurassic Park, que es el T-Rex y otro personaje que no sé quién es. Y luego la otra que hay también pendiente es la de Covenant Fogg, que son... Es que eso es... Claro, el hombre invisible, Drácula... Jekyll y Hyde... Sí. No sé quién son. Vamos, entonces es que... Todas molan mucho, ¿sabes? Es que a mí, por suerte, los dinosaurios no me llaman mucho, pero... Pero vamos, cuando mi T-Rex se coma a Sherlock Holmes, verás tú. Es que todas molan. Y luego el arte es flipante. El de Covenant Fog seguramente será como la grande. Sí. Que creo que vienen cuatro personajes. Sí, vendrá dos tableros y todo el rollo. Bueno, muy bueno. Vamos a tal. Volverá a este juego a aparecer. Un día tenemos que hacer un tornillo de esto, algo así, ¿no? Sí, probar, a ver. Drafteando los personajes, ¿no? Joder, con el draft, qué manía, ¿no? Hago el draft, tío. Es que un día vamos a ir a comer a su casa y nos va a draftear cómo sentarnos, ¿sabes? A ver, no te digo yo que no. Claro, es tremendo. Bueno, teniendo en cuenta cómo se come ahí, a mí me da igual, ¿no? Te puedes poner donde quiera que vas a tener comida cerca, seguro. O sea. En fin, venga, siguiente Rewind, Preacher. Venga, pues no hemos hecho reseña como tal, pero sí se ha comentado en alguna ocasión el Dungeon Pets. Venga, pues ya que ha empezado Gabriel, pues vamos a hacer ficha. Juego del dios Blades Battle, ¿no? Juego del 2011, que bueno, pues nada, pues es un euro tirando a durillo, en el que, bueno, pues si no, para el que no lo conozca, pues es la gestión de unos duendes que lo que se dedican es a criar monstruitos y a mascotas, ¿no? Pero que son monstruos para luego vendérselos a los Dungeon Lords, ¿no? Que este es como... Este yo creo que es este, se lo sacaron después, ¿no? Y era como secuela del Dungeon Lords. Y muy guay, la verdad que uno de estos euros, pues lo que hemos comentado muchas veces de Blada, que están muy, muy tematizados, con las mecánicas chistosas, digamos, o sea, las tematiza de forma graciosa, en plan, pues yo qué sé, pues hay, por ejemplo, un detalle que es, hay un mercado, ¿no?, de criaturas que si no las compras, pues se van fuera del juego, y cuando se van fuera del juego, pues aparece uno de los recursos, que es la carne, pues aparece más, te dice, no lo tengas en cuenta, es simplemente una coincidencia, ¿no?, y tal. No sé, al final, pues eso, lo que hablábamos de... yo llevaba un montón de tiempo sin jugarlo. Voy a mirarlo. Pues mira, desde el 2017 sin jugarlo. Y sí, es verdad que nos costó un poco arrancarlo, pero de estos juegos que se te quedan. Sí, que en el momento en que ya empiezas a jugar y ves las mecánicas tan engarzadas con el tema, te facilita mucho el jugar. Entonces, pues, nada. Yo me acuerdo todavía de la. Yo hace tanto que no lo juego que ni siquiera debía apuntar partidas. O sea que. Aparte que la base del juego es muy original. O sea, la mecánica principal del juego, que es que tú tienes esas mascotas y para que mantenerlas y que vayan creciendo, porque luego cuando las vayas a vender, o bueno, cuanto más tiempo las mantengas, pues las vas a vender mejor, las llevas a concursos y te puntúan. Son más fieras. Tal. Te va costando más el mantenerlas, porque les tienes que dar de comer, las necesidades, que lo llaman, ¿no? De comer, de rabia, de tal, de no sé qué, de contenerlas, limpiarles la mierda, tal, todo esto. Pero esa gestión es muy chula, porque esa base de cartas que bueno, que pues que sabes que hay una serie de colores que tienen más de comida o otro color de lo que tiene más es de rabia. Es muy original, es muy original y muy tematizado, pues lo mismo que pasa con Dungeon Lords o con todos los juegos de este tío. Y que tus y los diablillos también, que tienes que conseguir los papeles para que puedan venirse. Eso me encanta, lo de que tu primo quiere venir y tienes que firmar los papeles de inmigración para que pueda venir. Es que me acuerdo todavía, tío. Sí, genial. Yo me parece un juegazo brutal, está muy muy bueno. Me parece mejor que Dungeon Lords, aunque Dungeon Lords, que lo hemos jugado hace menos, me gustó mucho. Yo me gustaría hacer una sesión, si no una sesión doble, pero bueno, mira, si hacemos esa casa rural que comentábamos, habría que llevarse los dos. Si bien no seguidos, para no petar, pero jugarlo. Sí, porque son densos. Cerca el uno del otro para hacer una comparación en condiciones. Este juego, la crítica que tuvo en su momento, o el defecto entre comillas que tuvo en su momento, es que es tan happy la portada y tal, y las mascotitas y los monigotes y no sé qué. Sí, luego te pega una hostia en la cara que flipas. sí. Es un juego denso, es un juego tal. Hay mucha gente que no lo digiere bien, ¿eh?, y que le cuesta muchísimo. O sea, nosotros sí que lo vemos y si alguien ha tenido mascotas, yo creo que se le facilita y no es broma. O sea, sobre todo, no, el mantenimiento, en plan, le tienes que limpiar la caca, tienes que jugar con él, tienes que darle de comer. O sea, vamos a ver, no te hace la vida, ¿vale? Pero si has tenido una mascota, lo ves claro. O sea, dices, vale, sí, las necesidades básicas de un animal. Pero hay gente que no, que se le atraganta muchísimo. Yo he jugado con gente y se le atragantó, pero mucho, ¿eh? Sí, porque... No, yo, por ejemplo, la primera partida sí me costó bastante más, ¿eh? Pero yo creo que con... A ti te suelen costar. Da cagar. Lo que es importante es el tematizar la explicación también. Sí, o sea, porque realmente esa mecánica de este tío, o sea, vas a tener que robar X cartas y ojo que vas a tener que cubrir X necesidades con esas cartas y tal, si a ti simplemente te dice, mira, pues aquí sale esto, tal, no, pero si a ti te dice, mira, pues esto es la rabia, y entonces, claro, haces tus jaulas y lo contienes fuerza o contienes magia, sí, yo creo que es un juego que si haces una explicación tematizada lo facilitas muchísimo. No, eso sí, pero sí, lo que yo creo que se te queda es en que las decisiones son complicadas, que de repente tienes cuando te robas las cartas, yo no me acuerdo bien cómo era, pero cuando robas las cartas y tienes que asignarlas a cada historia y tal, o que tienes que, era, recuerdo que era que ahí se te quemaba el cerebro. Luego lo otro es una colocación de trabajadores para conseguir cosas, pero realmente las reglas, yo tengo un dilema siempre con las reglas de Blada. Porque por un lado son muy divertidas de leer, pero son súper largas porque todo está así como tematizado. Claro. Tal. Es verdad que por otro lado se te queda todo muy bien y tienes que hacer luego pocas consultas, pero también es verdad que cuando tienes que hacer una consulta a veces cuesta un poco encontrarlo porque son tan largas realmente. Entonces quizá sí me gustan un poco las que luego vienen con una hoja como resumen, ¿sabes? En plan para buscar dudas, ¿no? Sí, que no es el caso de este. Sí, nosotros no recuerdo con cuál de las acciones tuvimos un problema serio de, a la hora de explicarlo, de decir, espérate, pero ¿y esto cómo era? Y cómo, o sea, sí tenía ahí alguna lagunilla en el reglamento. Muy nada bien. Más que comparándolo con el Lords, estoy viendo aquí, uno tiene 3,59 y otro 3,55. Sí, sí. De peso. No, también tampoco... Lords, casi. Sí, no. El Lords me parece un pelín más abstracto, diría yo, fíjate, pero bueno, no sé por qué. Este me parece más temático, más fácil de meterse en el tema. Pero bueno, dos juegazos muy buenos los dos, la verdad. Sí. Muy bien, pues Dungeon Pets, súper chulo. Plata Chivatel, se puede. Bueno, se está agotado. Que esto lo sacó como lúdicos en su momento. No tiene. Bueno, no es nada en inglés, no. Aparte del manual, no tiene nada de dependencia. Es independiente, completamente. Y se puede pero conseguir en inglés. El Dungeon Lord sí que tenía alguna carta con texto, los eventos o alguna cosa. Sí, los así. Eventos. Este no, este tiene. Este es todo simbología y nada, está. Es raro que no lo reedite esto de Vir, ¿no? No sé. Bueno. Vale, pues vamos con otro Rewind. En mi caso, venga, voy a hacer la ficha porque este es el juego. Yo jugué el otro día, por fin, a Argent the Consortium. Juego de Three Chambers y Level 99. Y que ahora por fin ha editado Melmac Games. A veces lo positivo de que editen los juegos en tu idioma cuando los tienes en inglés, tiene el defecto de que si estabas pensando en venderlo, pues se devalúa un montón, pero tiene la virtud de que si te gusta mucho, pues es un juego que vuelves a hablarse de él y es más fácil que salga a mesa y tal, y no sé qué. Argent the Consortium puede que sea de mis juegos favoritos, y volví a jugarlo con Chechu y Marco ahí en Mechatol Rex, y me resultó curioso porque hacía pues, un año, una cosa así, un año y pico que no lo jugaba. Y dije, pues la noche antes, digo, oye, voy a sacar las reglas, que no tengo ni idea de cómo va esto y tal. Y joder, fue coger las reglas y decir, buah, pues si en realidad, es que no le invertí ni dos minutos. Digo, es que me acuerdo de todo, es que realmente es muy sencillo. Y es lo que me parece una maravilla de este juego. La gente que haya visto fotos de este juego y no lo conozca, claro, dirá, ¿pero qué es esto? Porque se montó un sarao en la mesa y de hecho yo creo que ese es un poco lo que tú, Preacher, que no te gustó en su momento o no te enteraste mucho o tal. Es por ese... Ya van dos veces, creo yo, que me llamas Monger en el programa de hoy, ¿eh? Luego, claro, la gente dice que sí. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo definirías como un, tú? Como un completo chochal, sí. Exacto, ¿ves? Pues todo ese... Yo iba a decir, ese salao, que es un poco más fina la palabra, que se monta en la mesa, en realidad es todo... Creo que yo incluso diría que es a propósito, quiero decir. Porque el juego puede que tenga una de las mecánicas y, desde luego, una de las condiciones de victoria más sencillas y más directas de todos los juegos de mesa que conozco, bueno, con todos los juegos de mesa, pero desde luego de todos los Eurogames. Roza casi el abstracto, en el sentido de que al final son 12 votos y los votos se deciden por mayorías, el que tenga más monedas o el que tenga más maná o el que tenga más lo que sea. Y esos votos lo único que están ocultos y los puedes ir viendo durante la partida. Entonces, todos esos hechizos, objetos, poderes, tal, todo eso al final se reduce a tener una moneda más que el de enfrente. Y creo que todo ese ruido que mete, y ahí es donde está el ver Matrix en este juego, es que te da igual si el hechizo hace virguerías o no. Lo que te tiene que importar es si el hechizo es de color verde, porque tienes que conseguir evolucionar un hechizo color verde una ficha más que el de enfrente, ¿sabes? Que si luego el hechizo hace lo que te interesa y no sé qué, puede ser que lo uses y te vendrá muy bien. A veces haces unos combos muy chulos. Yo el otro día hice un combo muy chulo. Pero a priori hay que saber abstraerse. O sea, este es el claro ejemplo de que los árboles no dejan ver el bosque y sobre todo, además, yo creo que es a propósito. Es decir, porque es precisamente para agobiar al personal y que no pueda tener un control matemático sobre la partida, ¿no? De meter ese caos que es imposible porque luego tiene todas las puñaladas que te metes de colocarte y que te echan, te mandan a otro lado, tú te pones en un sitio, a mí me hace mucha gracia en este juego. Claro, en cualquier juego de colocación de trabajadores, el que va primero se pone en el mejor sitio, porque claro, es lo mejor que puede hacer. En este juego, el que se pone en el mejor sitio sabe que no acaba ahí la ronda. Pillar palos por todos lados. Claro, entonces siempre mola mucho que el primero a veces se pone en el segundo mejor sitio, ¿sabes? Porque para que no le casquen, ¿no? Es en plan, el momento que se pone uno, en plan, ahí no llegas al final de la ronda, tío. Ahí mal puesto sitio. Y eso me hace muchísima gracia. Y luego tiene otra cosa que me encanta, que es lo de poder... Que es verdad que yo juego, Gabriel, ahora que juego al Polis con él, confirmará esto, que es verdad que yo juego un poco a apretar las tuercas cuando puedo. Y en este juego tienes lo de que el final de turno es variable. Depende de cuando vas cogiendo unas cartas. Y yo no me gusta que haya abundancia, o sea, de acciones. Entonces yo intento forzar los finales de los turnos. Me da igual quedarme yo sin hacer acciones, pero hay que meterle tensión al personal para que juegue nerviosito. O sea, es que no pueda estar tranquilo de que va a poner el azul, pero también va a poner el rojo. A lo mejor pones el azul, pero el rojo ya no lo vas a poner, ¿sabes? Entonces eso, y me hace muchísimo, me gusta mucho, porque bueno, pues eso, al que quiere controlarlo mucho, al que quiere tal, pues claro, le metes una tensión que no sabe si realmente va a poder hacer. Claro, porque al final tienes lo de, mira, con esta acción que pongo aquí, consigo el mana que me hace falta para activar la siguiente acción que viene después. Bueno, pues es que a lo mejor no llegas a poner el segundo muñeco y entonces se te joroba toda la estrategia, ¿no? Y a mí eso me encanta. Juegazo. Bueno, es un juego en el que penaliza bastante a los nuevos jugadores. O sea, sí. Jugar con gente que ya sabe jugar te va a destrozar en la partida. De hecho, me está dando vergüenza últimamente. Te lo dije, cuando me dijiste que ibas a quedar a jugar al Argent, dije, ojo, cuidado, que les vas a hacer coger asco al juego. Porque sí. Es verdad que cuando juegas de primeras, no tienes en cuenta lo de los votos. O sea, tienes la impresión de estar jugando un euro y dices, venga, voy a amasar, que si maná, que si dinero, que si voy a coger hechizos, que si no sé qué. Y acciones extra, voy a coger acciones, claro, extra. Te pasas un poco por alto el hecho de que lo que tienes que mirar son las condiciones, o sea, esos votos que te dicen que el que más tenga maná, el que más tenga dinero. Entonces, los sueles obviar en las primeras partidas y el que sobre ya sabes. Y sobre todo en las primeras rondas. A lo mejor claro. te das cuenta en la ronda 3, pero claro, yo ya llevo dos rondas de ventaja, entonces... Sí, llevas dos rondas de ventaja, has cogido los pergaminos necesarios para mirar 4 de los 12 disponibles, más los 2 que están visibles, ya sabes 6. Bueno, pues ya sabes la mitad, entonces ya te vas encaminando un poco. Si no es tu primera partida, ya ves un poco a lo que va el resto también, cuál es su primera carta que ha mirado, si va mucho a mana, que eso también suele ser un error de la gente que empieza, de... Como he visto la de maná, pues voy a coger solo maná. El otro día, Marco, primera acción, primera cosa que hizo, además como bastante elaborada, coger 8 monedas. Digo, vale, ya sé que has visto la carta de que más monedas tengas, es seguro. Pero bueno, no te la voy a disputar porque es mejor coger otros 3 puntos por otro lado que ese, pero bueno. Claro, entonces lo que haces es que ya estás avisando al resto un poco a lo que vas. Entonces es un juego que, si juegas con alguien que ha jugado, puede ser horrendo. Pero horrendo de nivel... Frustrante, sí. Frustrante. Y esa es otra que también tienes que... Yo creo que la clave de este juego es saber cuándo dar por perdido un punto. Cuanto antes lo hagas, mejor. Es decir, yo vi que Marco cogía 8 monedas y dije, vale, está claro que está la carta de el que tenga más monedas. Pero él ya había cogido 8 y yo no. Y dije, voy a discutirle esto. Digo, podría... Pero paso, voy a otra cosa. Y no, hombre, no voy a coger una moneda, le puedes meter un poco de presión. Claro, y coger 4 en plan, pues te voy a seguir el rollo a ver qué pasa. Sí, pero bueno, pero esa valoración, ¿sabes? Pero yo decidí, pues no voy a invertir nada en coger monedas, salvo que me toque porque me caen del cielo, ¿sabes? Entonces, cuanto antes te dejes de luchar en batallas que no van contigo, mejor. Pero es verdad que claro, eso lo hace la experiencia en el juego y el entenderlo. Con 2-3 partidas ya lo pillas. Pero es verdad que las últimas 2 partidas las he jugado siempre con 2 novatos. Y encima, como la puntuación es oculta, que tampoco... Y claro, yo sabía que ganaba, o me imaginaba que ganaba, pero no sabía realmente si por mucho, por poco, tal. Y las 2 últimas partidas ha sido un poco en plan de decir, bueno, vale, es vergüenza ajena, o sea, es vergüenza propia, en plan de decir, joder, van a odiarme, ¿sabes? Porque no sé si... Pero los seguramente 12 puntos, ya te odiaban de antes, o sea, que tampoco... Sí, de los 12 puntos hice 8 y uno no podía hacerlo porque era quedar el segundo y había quedado primero o algo así, entonces... Claro, es que no... Pero que realmente no lo sabes. Tú vas un poco... Bueno, yo creo que voy a hacer 5 o tal, y de repente haces 8. No te van a volver a invitar a Mecatol, que lo sepas. Bueno, no pasa nada. Sí, porque tenemos la liga de un tamo esa de entre... Otro sitio del que te ve tanto, tío. Sí. Y después lo que es esencial, yo creo que es la regla del desempate, o sea, que se utilice la de la expansión, que no sé si en la versión... No es la expansión, bueno, es la edición revisada. Eso es lo que te iba a preguntar, si jugaste con... Pues tú lo que tienes es la primera edición, aquella infernal con las gomitas, ¿no? No, pero yo pedí el upgrade. Ah, vale. Vale. Lo tengo todo. Y la expansión, y yo jugamos con la regla nueva. La regla nueva, que entiendo que la versión española viene con esa regla, porque ya lo metieron en la segunda impresión de este juego en inglés, ya lo metieron. Básicamente lo que dice, tú normalmente cuando empatas a votos, se decide por influencia. Es decir, por ejemplo, si es el que más monedas tenga y los dos tenemos 7, se decide por el que tiene más influencia de los dos. El matiz que metieron en el nuevo es que es el que más influencia tenga de los que han mirado la carta. Es decir, tú tienes que haber mirado la carta que determina lo de las monedas y entonces entre esos se decide por el que más influencia tenga. ¿Por qué? Ah. Porque si no, tú te dedicabas a coger muchísima influencia y a intentar empatar en todo. Porque sabes que el que tenga más influencia va a ganar. Entonces dices, ah, creo que está lo de las monedas, pues con empatarme vale. Está lo del mana, con empatarme vale. Está lo de tener más verde, con empatarme vale. Y ahora por lo menos te obliga a tener que haber visto la carta que confirma eso. Entonces ya... Claro, porque ya te obliga a coger los sellos que te permite ver las cartas y te hace gastar acciones, porque de la otra forma podías no gastar acciones en eso, empatar, descubrir la carta y decir, ah, pues como estamos empatados, me lo llevo yo. E incluso el que estaba, si había empate, el que tenía más influencia decidía quién se lo llevaba. Eso también puede hacer un poco de kingmaking, en plan, pues si va primero este, pues no se lo voy a dar a él porque a lo mejor empato con él, sino que no, se lo doy al que va último. Sí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que era por influencia entre los que lo tenían. No, creo que el que más influencia bueno, no tenía me, no, decidía. No me ha pasado decidía, nunca, yo creo, eso, ¿eh? Decidía a quién iba el voto. Creo, ¿eh? Creo recordar. No me ha pasado nunca, pero creo que, bueno, no sé, eso no, no estoy seguro. Pero bueno. Bueno, pues eso, Argent de Consortium, para mí juegazo, lo acaba de sacar Melmac Games y... A ver, también digo que siempre de este juego a mí me encanta, pero no es para todos los públicos, ¿eh? Si te vas a frustrar porque te fastidien tus planes, no olvides de este juego porque te pueden dar muchos palos, pero bueno. Muy bien, pues venga, tenéis más Rewinds, queréis pues empezar con las... Yo voy a hablar de uno rápidamente, si me dejáis. Perfecto, sí, sí. Cloud Spire. ¿Vale? Hombre, pero en solitario de Josh G. Carlson, Adam Carlson, Josh Wiggus, ¿vale? Y de Chip Theory Games. Uh-huh. Nada, lo probé en solitario. La verdad es que he jugado 4 partidas en solitario, me parece. Y es un poco lo que decíamos. Sí que es verdad que es un poco puzzle, pero con unas sensaciones muy chulas porque vas descubriendo la facción con la que juegas. Digamos que se parece mucho al enfrentamiento en el sentido de que vas de que sigue la misma estructura de ronda, etcétera. Lo que pasa es que el escenario te marca realmente lo que vas obteniendo en cada una de las fases. Por ejemplo, en el primer escenario, que juegas con la facción de Brownen, me parece, no recibes nada de maná durante ninguna de las fases, ¿vale? Entonces, el maná solo vas a recibir matando monstruos o quitando landmarks. Uh-huh. Entonces, sí, estoy aquí. Me estaba quedando sin voz. Ya te he visto. Ya lo hemos visto aquí. Lo perdemos. Lo perdemos. Y... Pero puesto ser, aunque sea un feo. No, y ya está. No. Aquí no editamos, así que puesto ser lo que quieras. Por eso mismo. No quiero que la gente... Por eso que no salga, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay un botoncito ahí con el micrófono para mutear. Claro. Entonces, sí que es manera puzzle, ¿vale? Pero tiene suficiente azar entre ronda y ronda como para que no sea siempre lo mismo. Tanto en el setup, ¿vale? Como en cada ronda. Tienes como un elemento de... En cada ronda que en la fase de evento tiras un dado y dependiendo de lo que vaya saliendo, pues aplicas una u otras condiciones. Entonces mola mucho porque es, realmente lo que haces es ver cómo van las facciones por separado, porque el modo escenario con cada facción tienes como 5 escenarios diferentes. Muy chulo. La verdad es que es lo que decía, prefiero el enfrentamiento contra una persona, ¿vale? Aunque no explore tanto la facción, porque sí que es verdad que te lleva al extremo de mirar a ver, o sea, cosas que no harías claro, en enfrentamiento. Juego brutal, me imagino. Efectivamente, pero que tampoco, yo creo que no lo vas a aplicar en un enfrentamiento porque no va a responder de la misma manera la IA como puede responder un humano. O sea, no va a hacer lo mismo, porque la IA ya empieza con torretas en juego, ya empieza con un héroe, que si sabes lo que va a salir, entonces lo vas previendo un poco. Me recuerda a lo que dices que no tiene, no perdona tú que te he interrumpido yo. Me recuerda lo que dices al que no tiene absolutamente nada que ver, pero a mi sensación con el solitario del archipiélago. ¿No llegaste a jugar ese juego en solitario? No, en solitario no. Bueno, es un Eurogame de tal, de conseguir materiales y no sé qué. Y entonces el solitario lo que eran como retos de, pues tienes que conseguir, yo no, ahora no me acuerdo, explorar todas las losetas en menos de X turnos. O conseguir no sé cuántas unidades de, pues de comida, o había varias cosas, vacas, no sé qué, pues no sé cuántas vacas en menos de X turnos, ¿no? Y claro, eso es una manera absurda de jugar, porque no, en una partida normal no jugarías solo a coger vacas, es absurdo, vas a perder. Pero sin embargo, el solitario te forzaba a hacer eso. Y por, sin embargo, era muy interesante porque era forzar las estrategias del juego al límite a una cosa muy concreta y te llevaba a encontrar, como lo que dices tú, los límites de ese, de ese, de esa estrategia, ¿no? Que nunca vas a jugar una partida normal, pero está bien saber dónde están, ¿no? Pues un poco, no tiene nada que ver este juego con ese, pero me suena a eso, ¿no? Sí, bueno, sí que puedes ponerlas en práctica, ¿vale? Porque no, nadie te lo va a impedir, pero es verdad que te tienes que adaptar mucho más a un oponente real. Aquí como lo prevés y ves lo que va a llegar, pues más o menos te vas adaptando, pero sabiéndolo. De la otra forma no tienes ni idea de lo que te va a llegar y te tienes que adaptar en tiempo real. Es muy diferente, pero es verdad que mola mucho el solitario en el sentido de que vas viendo cada facción a tope de cómo funciona. Muy bien. Pues Closepire en solitario, o cooperativo también, ¿no? Será similar, me imagino. Bueno, no sabemos. Sí, en cooperativo creo que es, pues cada uno lleva una facción y igual, tienes un escenario que es contra dos otras facciones, con sus reglas, o sea, con sus objetivos de escenario. Pues muy bien. Venga, vamos con los Rewinds. ¿Preacher? Reseña. Yo ya no. Reseña, ¿no? Venga. ¿Qué tienes por ahí? A ver. Venga, pues... Mira, se puede toser y no pasa nada. ¿Cómo estamos? Estamos pasando el coronavirus por las ondas. Normal, te lo ha pegado Gabriel por el micrófono. Vale. Pero sí, ahora mismo. Lo que pasa es que no le he dicho a Gabriel lo del botón del mute y el mío no sé dónde está. Bueno, este sí lo habéis jugado vosotros. Vamos a hablar de Gates of Delirium. Es un juego de 2019 de Renegade Games, los diseñadores Jordan Gogard y Mandy Gogard, o sea que los hermanos o el matrimonio Gogard. Este fue uno de los juegos que se quedó, lo hablamos en el especial de Essen, que los de Renegade tuvieron un problema de aduanas y tal, y pues nada, pues ha llegado hace poquito. ¿De qué va esto? Bueno, es un juego que sí calificaría de familiar por peso y demás. Bueno, pues esto temáticamente es está ambientado en los mundos de Lovecraft, de Cthulhu, pues lo típico de que sois investigadores que están pues estudiando fenómenos paranormales y tal, pero después de un tiempo pues ya tu cordura empieza a flaquear, ¿no? Entonces temáticamente lo que te dice es eso, que hay días como que investigas y estás preocupándote de investigar los hechos, pero hay otros días pues que te levantas con los calzoncillos de la locura puestos y lo que intentas es abrir portales. Todo esto temáticamente en un juego que no es un juego temático, es las mecánicas fundamentales que tiene es las mayorías y el set collection, ¿no? ¿En qué consiste la mecánica más original que tiene el juego y la base del juego? En cada turno, pues el jugador inicial en cada ronda va cambiando, va rodando alrededor de la mesa, con la peculiaridad de que es un token que el jugador que hace de jugador inicial lo va a poner por una cara o otra. Entonces, lo que te indica es si es una ronda, si esta ronda se van a jugar acciones cuerdas o se van a jugar acciones de locura. Entonces, con un mazo de cartas, que en todo momento vas a tener 5 cartas en la mano, las cartas están divididas por la mitad. Y un lado de la carta son acciones de locura y el otro lado son acciones de cordura. Fundamentalmente tienes investigación, pues vas investigando un mapa, pues que sería un set collection de 4 piezas, pues lo típico, ¿no? Pues si tienes una sola pieza o hasta 3 piezas del mapa, cada una te puntuará 2 puntos, pero si lo completas tienes 12, me parece que son. Hay páginas de un libro que vas descubriendo, pues si te las bajas y son consecutivas, pues te puntúan mucho más que si son páginas sueltas. Y luego tienes un tablero en el que están las localizaciones clásicas, que son Arkham, Eastmouth, etcétera, en el que puedes ir mandando investigadores. Por el lado de la locura, pues lo que puedes ir haciendo Es, aparte de echar a otros investigadores de esas localizaciones y convertirlos, ¿no?, en investigadores propios y demás, fundamentalmente lo que puedes ir haciendo es ir formando portales. Está el típico mercado, ¿no? Hay hasta 5 colores por cada una de las 5 regiones, en las que, bueno, pues vas a ir robando cartas que se disponen. Había un juego de estos mismos diseñadores que se llamaba Lotus, que estas cartas se iban poniendo como pétalos de una flor, así haciendo una forma redonda hasta que se completaba y tenías la flor hecha. Y han usado esta misma mecánica o este mismo sistema para al final, con cartas cuadradas que vas superponiendo una encima de otras, pero cada vez más giradas, pues tienes... al final se forma como un portal redondo, ¿no? Y ahí pues se presenta un monstruo. Además de puntuar porque se presente ese monstruo, por abrir ese portal, pues será cuando se active la mecánica de las mayorías, porque ese portal se abrirá en Ismuth, se abrirá en Arkham, se abrirá, y entonces se puntuarán las mayorías de esa zona. Se abrirá ahí y el que tenga la mayoría pues se llevará puntos. Básicamente, un poco así a grandes rasgos, pues eso, hay varias mecánicas, hay varias puntuaciones, dos durante la partida, que son esas mayorías y el hecho de abrir los portales, y el resto son unos set collections de distinto tipo, pero unos set collections al fin y al cabo. Luego tienes también los típicos puntos de acción que puedes ir consiguiendo para hacer acciones extras durante el turno y especiales, como pueden ser robar más cartas o refrescar ese mercado, demás. Sin tener unas mecánicas especialmente novedosas, quitando pues eso, el hecho de que tú eliges, el que es jugador inicial elige qué tipo de acciones se van a jugar en ese turno, y eso va a afectar a todos los jugadores. Si estás jugando a 4 jugadores, pues los 4 jugadores tendrán que jugar por el lado de cordura o de locura, en lo que haya elegido el jugador inicial. Eso sería lo más novedoso. El resto son mecánicas como muy, muy normales. Yo, de hecho, leyendo el manual, me parecía como que iba a ser muy, muy simplón el juego, pero la verdad es que se hace muy agradable de jugar. Lo he jugado también a 2 y lo he jugado con mis sobrinos y les encantó también. Como juego de entrada puede estar muy guay. Y yo creo que a vosotros os resultó más o menos agradable también, ¿no? Sin quitar el hipo, pero... Sí, a mí yo discrepo un poquito en lo de familiar, pero por el tema, ¿no? Y el aspecto, más que... O sea, sí es... Bueno, claro, es que también siempre pensamos familiar, la típica familia Brady, pero es un juego sencillo de introducción y tal, sí, pero que uh-huh. Tiene que ir un poco el rollo chunguillo Cthulhu, pues, ¿no? ¿No? Sí, pero como... Sí, o sea, de hecho, a nivel estético a mí me parece muy, muy chulo, porque es las ilustraciones y demás me recuerdan mucho al juego de rol clásico antiguo de Cult, sin ser tan gore. Luego los meeples, por ejemplo, son como muy simpáticos, uno con antorchita, otros con coletitas, el otro tal... Pero sí es verdad que sí, que igual, hombre, precisamente esa que estoy viendo aquí, que indican para 14 o más, yo creo que va un poco por ahí, o a lo mejor más, claro, ¿no? El tema de la estética, que tiene un poco más dificultad, ¿no? Y luego a mí sí es verdad lo que dices tú. Sin tener nada súper especial, joder, se pega esto, ¿eh? Sin tener ¿cómo nada se ríe super... el paciente cero, eh? Sí, el paciente cero es la leche. Sin tener, no lo he hecho a posta, que conte. Sin tener nada muy especial el juego, sí que la parte esa en la que decides tú en al inicio del turno si juegas de un tipo u otro, pues tiene gracia, porque sobre todo te mantiene un poco con la tensión, en plan de que diga, porque ¿cómo es? ¿Oscuro? ¿Cómo? Sano o loco, vamos. Ah, eso es, sano o insane. Eso, que diga, pues, que diga insane, tal, porque estás ahí que tienes justo las cartas ideales para eso, ¿no? Siempre tienes la opción de cambiarlo tú, forzando, te cuesta unos tokens y tal, pero eso sí mola. Y luego, por lo demás, es un set collection chulo ahí, que tienes un poco la lucha de conseguir antes que los otros y tal, y bueno, ensalada de puntos total, pero bueno. Sí, pero después de jugarlo, porque vosotros no lo volvisteis una vez, a jugar, claro. ¿No? Lo he jugado con varios grupos distintos y sí es verdad que lo que mola también es que tiene varias vías, ¿no? Porque parece, en la primera partida, no sé a vosotros, pero a mí me pareció como muy evidente que lo que más puntuaba era abrir portales. Pues recuerdo una partida que jugué con Gonzalo de la Gaceta y con Héctor, que Héctor, por ejemplo, no abrió ni un portal, ni uno solo. O sea, pasó de ese lado y tal. Pues se llevó la partida, si mal no recuerdo. O sea, yo creo que con las runas y las páginas te puedo hacer la partida, o sea, sin ningún problema, ¿eh? Si no te la disputan. Claro, claro. O sea, al final, quiero decir que tiene, o sea, que también tiene varias vías. O sea, que podrías coger y decir, bueno, pues en esta partida voy a probar más a esto, más a esto otro, te vas adaptando. O sea, si no puedes hacer una cosa, vas a poder hacer otra. En ese sentido, el juego es bastante friendly también, ¿no? O sea, de decir, bueno, no te vas a quedar atascado, siempre va a haber algo que más o menos vas a poder hacer y tal, y que también da un poco la sorpresa. O sea, esto lo que le pasó fue, por ejemplo, que de las páginas las tenía prácticamente todas, entonces, claro, todas son consecutivas. Pues todas puntúan un chorro y fue como, pues no sé, pues si una partida son 90 puntos de media, pues solo con eso se llevó 50. Mm. Nos dejó un poco a cuadros. Mm. A ver, es un juego que está bien. Hombre, eso te voy a decir lo que te dije el otro día. No mires solo tu partida, mira el resto, ¿sabes? Estaba esperando que tú opinaras. Porque sí me da la sensación de que a la hora de elegir ese es lo que decía Pablo, que es interesante el elegir por qué lado se va a jugar, no solo según lo que tengas tú, sino que vas viendo y dices, ostras, espérate, que si este ahora jugamos por el lado de locura, igual coge y termina de abrir estos dos portales que tiene ahí a medias, a poco que sus cartas le salgan un poco. O sea, que... Claro, yo eso creo que lo hice en la... Dale, por favor, Pablo. No, eso que te obliga a estar más atento que en otros juegos de estos que dirías, hago mi turno y listo, sí. Yo lo que decía es que en la primera partida yo recuerdo que a ti te venía bien por el lado que lo estaba jugando y justo lo cambié para que te viniera mal, o sea... Es esa decisión que tiene de lo puedo cambiar, me cuesta mis recursos porque son los trozos esos que vas recuperando de las cartas que te permiten hacer más cosas, pero dices, se lo tengo que cambiar para que no facilitarle el turno. Sí, que una de las acciones que te permiten esos tokens especiales es eso, el cambiarlo a mitad de la ronda, ya sea antes de hacer tus acciones, después de hacerlas, en mitad hacer una por un lado y hacer otra por el otro, pero claro, al resto le vas a dejar el token por el lado que sea, ¿no? Claro. Entonces tiene bastante decisión y encima tiene el hecho de no estar pendiente solo de tu... O sea, no tiene interacción directa, digamos, porque el echar a otro, pero tiene esa interacción indirecta de si la dejo por este lado, sé que le viene bien, encima va a seguir bajando pues eso, las páginas perdidas, pues lo voy a poner por el lado que le viene mal y forzarle a él a que gaste recursos y a que haga cosas que no le interesan o que no le interesan del todo. Lo del mapa sí es un pelín pegotillo, ¿no? Está un poco pegado, ¿no? No sé. Bueno, hombre, al final son tres tipos de set collection. Uno puro y duro, ¿no? El de las piedras, que es el típico, que es una progresión. Por una, un punto, por dos, tres, por tal. No digo ese mapa, me refiero a lo del tablero. Digo lo del tablero. Ah, lo del tablero de las mayorías. Claro, es que... Pues sí puntúa bastante, ¿eh? Y a mí sí no digo que no puntúe, me refiero como que... Todo lo otro es coger cartas y usar cartas y hacer tus sets con cartas pues de un tipo o de otro tal, y eso de repente es poner muñecos en un mapa. Bueno, no sé si está bien. Pero te tienes que andar fijando en cuáles son los portales que están más avanzados, y ahí sí que te tienes que fijar en los que lo llevan los demás. Sí. A mí, si el portal lo abres tú, vale, tú te llevas los puntos del portal, pero si yo tengo la mayoría donde abres ese portal, pues ya me llevo yo los puntos de ahí. Sí. Aparte que el hecho de mandar sobre esas mayorías es acción del lado sano, pero el abrir los portales es del lado de locura. Entonces, no sé, sí tiene... Ya os digo, o sea, que nadie se vuelva loco tampoco por encontrarlo, pero sí me parece... Sí, es un no ligerito, pero que está bien porque tiene suficiente, digamos, decisión, interacción indirecta entre los jugadores y por lo menos tiene juego. O sea, no es una cosa locura total, pero está bastante bien. Estoy flipando, que estoy viendo la BGG y hay un hilo aquí que pone expansión escondida, según la... Sí, vale, eso iba... Os lo iba a comentar, que tiene... Sí. Tiene... No vayas a hacer spoiler por si alguien decide comprárselo, pero que sepáis que hay cosas escondidas en el juego. Yo me di cuenta en la segunda partida, vi algo raro, no voy a decir dónde, en componentes, en algunos de los componentes vi algo raro y dije, ostras, esto tiene que significar algo, y efectivamente. Luego, si queréis fuera de micro, os comento un poco para no hacerle spoiler a la gente, pero me resultó un detalle muy, muy chulo que joder, que sí. Se ve que, o sea, ese tipo de cosas se ve que está, que le han puesto cariño al juego, vaya, o sea, que Luego me mola mucho el tema de las... Si podéis verlo, o sea, en BGG las fotos, bueno, nosotros pusimos en Twitter y demás, de ese, que es una tontería, pero el hecho de que esa posición, esa forma de posicionar las cartas en círculo y tal, y que se forma el dibujo del portal, mola mucho. Muy bien. Bueno, pues esto es Gates of Delirium, de Renegade Games. Pues nada, venga, ¿qué tienes tú por acá, Ori? Yo voy a hablar de uno que va a ser Eternal Chronicles of the Throne, ¿vale? Que es un juego para 2 a 4, pero básicamente es un deck building que es para 2, de Paul Denen, y la editorial es Renegade Games también, ¿vale? Entonces esto es el típico deck building para 2 de... como hay un montón en el mercado, pero con unos matices que me han gustado bastante. Básicamente es deck building al uso, ¿vale? Vas a tener 5 cartas, vas a tener que comprar de la forja, que es el río de cartas disponible, y las particularidades son que, bueno, representas a una especie de mago con una vida y tienes que acabar con la vida de ese personaje. Vale, las diferencias son que son 3 que destacaría. Básicamente, cuando compras de la forja, hay algunas cartas que te permiten que cuando las compras directamente ponerlas en juego. Tienes 2 tokens que son warp tokens, ¿vale? Que cuando compras ciertas cartas que vienen con el coste en rojo, gastando uno de esos tokens, lo puedes jugar inmediatamente. Entonces, eso ya es... una diferencia que es bastante guay, y vamos a ver por qué. La otra que tiene es que tiene unas cartas de poderes, ¿vale? Que es el número de jugadores más 2, me parece, que o 2 por jugador, bueno, no, el número no me acuerdo muy bien, pero cuando se gastan aparece una habilidad nueva en las cartas, ¿vale? Entonces tienes que ir a comprar cartas de ese minimazo para poder habilitar ciertos poderes de las cartas. Y uno de los poderes que es recuperar esos tokens de warp, ¿vale? Y lo siguiente es la manera del combate. Que el combate básicamente funciona un poco como los juegos tipo Hearthstone, ¿vale? Que tú vas a bajar tus unidades, pero tus unidades no atacan en el turno, sino que atacan en el turno del rival, y el rival lo que puede hacer es bloquearlas, y para bloquearlas, claro, pues tiene que ser de igual de fuerza o superior que la carta que estás intentando bloquear, y hay cartas que obtienen beneficios en defensa, etcétera. Entonces, ¿por qué es muy divertido el hecho de los tokens y de comprar la carta y de jugarla inmediatamente? Porque va a haber momentos en la que el oponente va a tener más cartas de monstruos y te vas a tener que comer alguna. Con estos tokens lo que te permite es poder comprar directamente algún monstruo, si hay en el mercado, obviamente, y invocarlo. Cuando lo invocas, pues ya vas jugando y equilibrando un poco las fuerzas de los monstruos. Entonces... pues ya te digo, es un deck building al uso, lo único que tiene esas particularidades que me han gustado bastante. Además, juega mucho con los tokens, hay unidades que van invocando algún token y los tokens vienen justos, además, y es muy divertido porque es muy rápido y me ha gustado bastante, la verdad. Pues mire, ¿lo has jugado tú esto, Preacher? No. No, no, no, ninguno de los dos. No, yo seguro que no. El de Renegade también era algún... No, ¿era de estos el de si no era? No me acuerdo. Uf, da igual. Uno que había que... Es que no me acuerdo ni cómo definirlo. Que luego lo editó, yo creo que lo editó GenX o uno de estos después. Pero que había dos maneras, que había dos maneras de ganar un deck building, pero que había dos maneras de ganar. Y una era que decías victoria automática o algo así, porque habías subido de nivel, no me acuerdo. Igual. Es que esto debería cortarlo por primera vez en la historia del podcast. Porque es lo más patético porque el que queda mal eres tú, ¿no? Sí, intentaba que Gabriel me diera un poco ahí la salida. Pero no, pero es que ahora mismo no veo. No sé, con mi descripción magistral no lo ubicas. Vale. No. Es que ya si no lo lees no sabes explicarlo, macho. Vale, ya sé de cuál estás hablando, pero no creo que sea de Renegade. Era otro en la caja Shard of Infinity, me parece. Ese, joder, ¿ves? Como Gabriel, ya es que es como novio ya. No, hombre, pero por lo que me has dicho, este es de Ultra Pro y Stoneblade Entertainment. Yo recuerdo que había una manera que era haces infinito daño, era eso. Sí, infinito. Era daño gané, infinito ya. Por los recursos que generabas. Gané, pues gané haciendo daño infinito. Pues sí, el otro me ha gustado un poco más que este. Este es verdad que lo jugamos juntos y estaba guay porque tenías esa manera de acabar muy deprisa la partida. También, claro. tiene lo mismo, ¿eh? Que si vas cogiendo estas cartas en una de las esquinas superiores tienen como su alianza de facción, digamos, que pueden ser varios tipos. Entonces, igual que si combinas varias, pues vas, claro, vas obteniendo recursos de unas cosas o de otras. Pero también si dejas el trono esto de las cartas de poder vacío, te habilitan más historias. Entonces, como que va ganando más en potencia el juego según va avanzando. Lo que sí puede llegar es un momento a enquistarse en plan, pues bajo un montón de unidades, el otro también, se van bloqueando unas a otras, pues cuesta un poco más llegar a hacer daño. ¿Qué han hecho para esto? Que hay alguna carta que es reliquia, que se queda, que son efectos permanentes que quedan en juego, en plan, si haces daño, pues haces uno más. Si además haces no sé qué, pues son efectos permanentes que van agilizando un poco el juego. Me gustó un poco más el Eternal que este Shard of Infinity. Muy bien, pero lo más impresionante es que has sido capaz de localizar el juego. Vale, pues voy yo, que en realidad no soy yo, porque no soy el que menos lo ha jugado, pero Gabriel lo ha jugado mucho más que yo, pero que es el Everdell. Que ha estado muy de moda. Lo que pasa es que nosotros, claro, nunca llegamos al juego de la semana, porque como intentamos jugarlo un poco, pues no, nunca llegamos a tiempo. El Everdell es un juego de 2008, pero que ha editado este año, o en Navidad fue, ¿no? Yo creo. Maldito Games, que es de James Wilson y los artistas Andrew Bolsey y Dan May. Everdell es un juego de... Bueno, si quieres explicarlo tú, Gabriel, o... Si quieres hacerle la ficha, venga, voy a hacerle donde la ficha. La ficha la acabo de hacer yo, estás a por uvas, venga. Bueno, vale. Pero pues. ¿Pero has dicho de quién era el autor? Porque es que sí, no me he enterado. Claro, lo he dicho todo. Venga, pues venga. Retratado, vale. Bueno, pero es que no me enteré de que hayas dicho. Bueno, fíjate. Da igual, bueno. Lo explico yo muy rápido que tú te vas a enrollar. Eso, que no, es que me voy a enrollar, tío. Yo. Venga. Que es un juego de cartas en el que básicamente son cuatro estaciones, ¿no? Empiezas en invierno, si no me equivoco, invierno, primavera, otoño, invierno, primavera, bueno. Verano, otoño. Joder, mi hijo está aprendiendo esto en el colegio. Y la historia es que es un juego esencialmente de cartas en las que en tu turno tienes que hacer una acción. Tu acción puede ser o jugar una carta pagando su coste, o de otra manera, que si tienes la carta que te habilita el poder jugarla, luego vamos con eso. O lo otro que puedes hacer es colocar un trabajador, y el trabajador, tienes una serie de trabajadores, que empiezas con dos, si no me equivoco, y en cada estación vas liberando algunos más. Y esos trabajadores los puedes colocar o en cartas que ya has bajado, o en espacios que hay en el tablero, que son acciones que hay inscritas en el tablero, que suelen ser de coger recursos o coger cartas, otras acciones que varían cada turno también, o en coger alguno de los bonus de puntos especiales que hay si cumples las condiciones que hay. Entonces, ¿cuál es la principal gracia del juego? El juego se supone que es como, bueno, no sé qué representa, pero que es como la población de un bosque maravilloso, porque son criaturas súper bonitas y tal, y que tienen profesiones y eso. Entonces la gracia del juego es que si tú bajas la posada, la carta de la posada, y tienes la carta del posadero, la puedes construir automáticamente en tu siguiente turno. Que cada localización tiene un trabajador asociado. Eso es. Entonces, es guay porque tú te coges, pagas para bajar la posada, y luego si tienes el posadero en tu mano o está en una especie de como de zona de robo común que hay en el tablero, el prado, está ahí, también puedes cogerlo de ahí y colocarlo en tu, vamos, como tu acción, lo bajas gratis sin tener que pagar su coste. También puedes bajarlo pagando su coste si no tienes la localización asociada. Entonces, estas cartas, pues hay algunas que son que dan recursos, pues en la fase de primavera o en la fase de otoño, ¿no? Te dan unos recursos, pues oye, pero en la fase de primavera roba dos piedras, en la fase de tal, pues eso. Y hay otras que dan, esencialmente dan puntos. Pues un punto por cada trabajador de tipo común que tengas, o un punto por cada edificio único que tengas. Y otros dan acciones, que es que pues si te pones aquí con un muñeco, puedes hacer, no sé qué, lo que sea, ¿vale? Intercambia cartas, devuelve, tal. Entonces es un juego que consiste en intentar buscar el combo de las cartas que, pues eso, que te combinan, pues el posadero, la posada, que luego combinan con el cementerio y el no sé qué, y ahora intercambio tal. El juego tiene un límite de 15 cartas que puedes tener bajadas, Y esencialmente, pues eso, ¿no? Yo me dejaré claro. Tienes no solo hacer los combos de localización y oficio, sino también de los eventos. Claro, sí, que luego es lo que decía, que hay unos bonus que dan puntos de victoria si al final de la partida tienes el profesor, yo qué sé, la posada y no sé qué. Y entonces, ya, son parejas. Son parejas, ¿no? Y te pones ahí y te dan tres puntos. O también el primero, bueno, uno si tienes bajadas X cartas de un tipo concreto, son tres cartas, ¿no? Creo que son uno o cuatro de un tipo concreto, si te pones en otra acción, pues también te dan un bonus de puntos. Y ya está, bueno, más o menos es eso. Este juego ha tenido como una recepción brutal. Yo lo primero que voy a decir, que es una cosa que estoy profundamente en contra, es que a este juego se le llama mucha gente familiar. Porque es verdad que no tienes una dificultad quizá de decisión, a lo mejor tremenda en tu decisión de turno, pero yo estoy radicalmente en contra de llamar esto familiar. Por un motivo muy claro, y es que en un momento dado te puedes juntar con aproximadamente, y sin tener en cuenta las cartas de los demás, solo las que tienes disponibles entre tus construidas y para construir, puedes juntarte con 20 o 25 cartas, todas con su texto, bastante pequeño y tal. Entonces llamar a un... Yo no sé la familia que tiene la gente, pero yo esto se lo saco a mi familia o a gente incluso que haya jugado algunas cosas y que juega conmigo, pues un Santorini, un Onitama o un Eknos, y esto me dicen que de qué voy, ¿sabes? No, yo no me parece un juego familiar. Sí, le pasa precisamente al revés que al Gates of Delirium, ¿no? Que tiene una estética muy friendly y luego el juego no lo es tanto. Por ejemplo, el Gates of Delirium me parece un juego bastante más sencillo. Sí, sí, sí. En cuanto a... No, aspecto es muchísimo. De tal, es verdad. Claro. Bueno. En BGG ponen que más o menos 12 años, o sea, que tampoco, o sea, familiar, o sea, con... Bueno, unos... es que, vale, pues eso sí, vale, 12, 13 años me parece correcto, pero es que lo que se ha dicho de... Bueno, a lo mejor es mi interpretación de lo que se llama juego familiar, pero ya no se trata de 12 años, es que aunque tengas 45, es que si no estás acostumbrado a los juegos, yo simplemente, el hecho de tener 25 cartas disponibles sobre la mesa, sí, creo que abruma. 25 cartas disponibles sobre la mesa y que además, vale, el que le lleve jugadas 30 partidas, pues ya sabrá lo que hacen las cartas, pero que no se vea a simple vista, o sea, que te tienes que leer lo que hacen las cartas. O sea, que... Hombre, entiendo que el que lo pone de familiar es que ya ha jugado con sus hijos a varias cosas o que ya llevan un tiempo jugando, que no les pilla de nuevos. Y por eso lo ponen de familiar, porque entiendo que con un niño que ya tiene un bagaje lúdico de otros juegos, no le cueste tanto. No quiere decir que sea fácil, pero no le costará tanto porque ya tiene otro bagaje. Entiendo. Voy a ir a algo que se relaciona con esto. Familiar, claro. Tú claro que puedes jugar a esto con quien sea. Va a gastar sus dos muñecos y no va a poder combinar ninguna carta y va a pasar a la siguiente estación. Porque tú lo que tiene este juego es que lo de las estaciones, cuando pasas de estación, pues recolectas recursos y te dan unos muñequitos nuevos o lo que corresponda, ¿no? O robas cartas o lo que corresponda. Lo curioso y para mí horrible, que parece ser que también pasa en el Tapestry y tal, es que yo puedo estar jugando otoño mientras Gabriel sigue jugando primavera, porque si él ha sido capaz de seguir haciendo acciones en primavera sin tener que pasar, pues ahí se queda jugando y yo voy pasando. Entonces, claro, si juegas con una persona que tiene poca experiencia, probablemente lo que le ocurra es que él acaba las estaciones, acaba sus acciones y el otro todavía le quedan 5 o 10 acciones por jugar tranquilamente. Cosa que es una cosa que criticaba yo en el último programa, que sí, es un ejemplo que pasa en Everdell, parece ser que pasa en Tapestry, que me parece horrible. Y da una sensación horrible de tener que ir, bueno, pues intentando estirar el turno. Porque otra cosa que tiene el juego, que es que al final mi sensación con este juego era intentar aguantar el mayor número de turnos posibles, haciendo acciones, a lo mejor un poco, no digo tontas, pero en plan intentar no pasar bajo ningún concepto, porque eso siempre da la oportunidad de que salga una carta que combina con alguna que ya tengo y que puedo construir de manera gratuita. Entonces, cuanto antes pasas, menos posibilidades va a ocurrir de que tú tengas, de que eso pase, claro. Entonces, mi sensación era estirar el máximo tiempo posible haciendo acciones para ver si suena la flauta y sale una carta que me combina con las que ya tengo bajadas. Y la construyo gratuita, ¿no? Entonces, he jugado dos partidas al juego, también lo digo por delante. Ha habido una partida que recuerdo que yo decía, buah, voy a acabar, pues con Preacher, digo, voy a acabar, ya, estoy a punto de acabar, y de repente, por designios del destino, empezaron a salir cartas que todos los turnos, ah, pues esta la construyo gratis, ah, pues ahora esto con esta, como me ha dado dos gemitas, pues puedo bajarme esta. Ah, y con esta que me acabo de bajar puedo construir esta otra gratis, y de repente a ser el penúltimo en acabar, ¿no? Cuando parecía que iba a ser el primero en acabar. Entonces es un poco... Sí, pero es que es una mecánica que además, o sea, no resulta agradable, a mí por lo menos no me resulta agradable desde ninguno de los dos lados, porque la última partida que jugamos, que la jugué con Vero y con Gabriel, yo seguía jugando mientras ellos iban haciendo su puntuación. O sea, se dio la circunstancia de que fui. Me parece más entretenido que si te quedas esperando a que el otro termine, pero tampoco mola. O sea, estar tú ahí haciendo acciones tú solo, pues, independientemente de que no me sirvió para nada. Por supuesto, me pegaron una fundida haciendo menos acciones, pero... Pero es que no sé, o sea, es lo que comentabas tú, que creo que fue un follow, ¿no? Lo que diste a este sí, tipo de finalización de partida, no sé, a mí personalmente es que no me... Justo este año ha habido como dos, que luego el otro día me decía, bueno, alguien me decía, bueno, pues como el Res Arcana, que es verdad que en el Res Arcana se puede quedar uno haciendo acciones, sí pasa, pero claro, es que el Res Arcana dura 20 minutos la partida, ¿sabes? Entonces no estás hablando de que a lo mejor uno está un minuto más haciendo acciones, ¿sabes? No, sí, pero la contrapartida ahí es que puede pasar en todos los turnos. Sí. Pero es un minuto más, ¿sabes? No es, es que esto dura a lo mejor una hora y algo, ¿sabes? Entonces, no sé, yo no he tenido esa sensación al Res Arcana, tío. No la tienes porque es más rápido, pero si tú cumulas los tiempos de cada turno en el que ha pasado antes, a lo mejor si sumas los 5 minutos del final que uno está jugando más. O sea, el Res Arcana tiene igual, pero lo tiene más diferenciado o más espaciado. Lo tiene repartido a lo largo de toda la partida, claro, en todas las rondas. En todas las rondas. Claro, pasa en todas las rondas. Aquí solo pasa al final. Y son, a lo mejor... 20 minutos. Bueno, da igual, pero es que aquí te pones una hora y a lo mejor estás jugando solo 5 minutos, no 20. ¿Vale? Porque no el juego tampoco va a dar para que tú estés 20 minutos jugando solo. Bueno, vale. O sea, no, te ves limitado en espacio de la ciudad y te ves limitado en... No, que sí. A ver, es verdad que tampoco me ha parecido dramático. O sea, yo en las dos partidas que he jugado tampoco me ha parecido súper exagerado que alguien, el otro día que jugué contigo... Fueron dos acciones más, nada más. ¿Vale? O sea, no llamó nada la atención. Y en la primera partida sí pasó un poco más con Ángel, que llevaba un poco más de tiempo, pero tampoco fue una cosa. Pasa que es más la sensación... Fíjate, me da más la sensación durante la partida, de que uno esté ya cogiendo más... Sí, claro, que es como tú ya vas por la tercera estación y yo estoy en la primera todavía, o como... Claro, que no quiere decir que vayas a ganar. O vayas a ver, a mí... No sé quién lo comentaba el otro día, incluso si eras tú, que lo pusiste por Twitter, que el cambio de estación lo veo como muy artificial para que se vea una especie de progreso. O sea, yo empiezo con solo dos trabajadores, luego tres o cuatro, los que sean. Pero que te lo regalan, no es que los cojas tú. Claro, o sea, no es que realmente... O sea, sí puede haber... Entiendo que según lo vas jugando y vas sabiendo convear y vas... pues sí vas a tener una sensación más de progreso si tu ciudad la vas conveando más, pero... Claramente es un juego que entiendo que si te gusta va a ir increciendo el disfrute, porque este es un juego que vas a disfrutar más según más lo vayas jugando, eso lo tengo claro. Sí, porque pero te tiene que gustar, vas a mirar las cartas de mano para darle esas partidas de más. Y no sé, yo a mí sí es verdad que es un juego que desde hace ya dos sesiones, que fue cuando salió, pues como que lo tenía ahí un poco en el punto de mira, y por aquello de que, bueno, en el primero se agotó y luego pues eso, ya se sabía que lo iba a sacar maldito y mucho texto, y al final pues dices, bueno, pues es más fácil que salga con más grupos si viene en castellano tal. Lo dejé ahí, andaba como muy pendiente de él, y sí es verdad que... Igual, no sé, no tiene, o sea, no sé, a lo mejor víctimas del hype en esta ocasión o qué, pero no... Hombre, víctimas del hype, o sea, el juego no deja de estar de 59, ¿sabes? Sí, pero... Sí, no, pero no, que sí. A mí no me ha costado ni un duro y me ha dejado... Claro. Yo lo tuve en la mano para comprarlo y dije, va, me lo pienso, ¿sabes? Lo tuve en la mano, intento jugarlo por ahí y tal. Y estaba convencido de comprarlo. Y de hecho, lo jugué la primera vez y dije, joder, yo quiero volver a jugarlo a ver si me cambia un poco la sensación, porque como que quiero que me guste, ¿sabes? Pero no sé. Hombre, o sea, pues eso, pues es un poco abrumador al principio, porque es eso, porque es que lo que tú dices, o sea, a ti te plantean la primera partida y tienes para leerte, pues, 15 cartas. Luego sí, van cambiando y alguna que sale ya la has visto antes, aunque seguramente te la tengas que volver a leer porque han salido muchas y tal. Pero en el momento que ya Gabriel, que dice, joder, pues, o sea, el tema de lo de los combos y tal y cual, ya tampoco le entraba mucho, digo, vale, pues tampoco, o sea, no le entraba por gusto, me refiero. Digo, vale, pues ya no es una cosa solo de que te haya abrumado un poco al principio la cantidad de opciones y tal. Pero vamos, fundamentalmente eso y el tema de que hay momentos en que el juego juega solo por ti, ¿no? O sea, que es lo que tú decías, ¿no? Van saliendo cartas que te van saliendo gratis, pues seguramente ya, bueno, los que lo hayan jugado más dirán que oye... Eso puede ser un error, ¿eh? O sea, el hecho de te sale la carta y sí, te la puedes adquirir, vale, muy bien, la puedes adquirir a coste cero, pero a lo mejor no te compensa. Y eso te lo da el número de partidas. Sí, pero la alternativa puede ser pasar. Quiero decir, es que si no juegas esa carta tienes que pasar. No te quedan muñecos. Sí, y ahí está un poco también la decisión, porque hay veces en las que te va a compensar pasar muy pronto, porque aquí los recursos no se pierden, se almacenan. Si tú has almacenado X recursos en la fase de invierno, te compensa pasar pronto para tener más trabajadores en los cuales colocar y tener más recursos. Digamos que tienes una carta que te beneficia mucho, que ya puede ser, por ejemplo, la reina, que te permite coger una carta de coste 3 o menos, ¿vale? Perfecto, la tienes en mano, pues lo que vas a hacer es intentar bajarla en cuanto antes, porque esa carta te va a dar la vida, te va a beneficiar mucho. Entonces, a mí lo que me ha parecido según las partidas, o sea, mira que este tipo de juegos me suele gustar, me ha parecido bastante, no voy a decir plano, pero no ha llegado del todo a cautivarme, ¿vale? Estoy jugándolo, disfruto la partida, pero me quedo con la misma sensación, en plan, sí, ¿vale? Pero me falta algo. O sea, no llega a un juego de combos total, es decir, no tengo esa sensación, me divierto más con otros y es como si le faltara algo. Coloco mis trabajadores, tengo mi ciudad, voy optimizando y este juego sí, entre más partidas le hayas dado, la ventaja es brutal porque sabes los edificios que te pueden puntuar. Normalmente la gente se suele tirar por edificios de producción para tener, digamos, una economía de recursos bastante amplia. Pero hay otros edificios que son los edificios o edificios o criaturas azules que te dan según qué tipo de cartas vas jugando, te van dando otros beneficios. Y es verdad que te ofrece varias vías de expandir tu ciudad, pero se queda ahí como plano. O sea, sí, disfruto la partida, pero acabo y digo, tampoco lo volvería a jugar. ¿Lo has jugado con expansión? No, todavía no. No, llevo 7 partidas y 7 partidas al básico. Pero es que tampoco me dan ganas de introducir la expansión. Es decir, el juego eso base... Es muy significativo, tío. Claro, lo he disfrutado, pero no me ha dado lo suficiente como para decir, pues me apetece introducir la expansión a ver qué trae. No, hay otros juegos de este tipo de juego de cartas con combo. Para mí el Imperial Settlers, Imperio del Norte, me parece bastante más agradable. Sinceramente, o sea, en cuanto a forma de jugar, decisiones, o sea, me parece más agradable. Se parecen mucho. De hecho, hay muchas cosas como los edificios con el abierto. Eso viene del Imperial Settlers. Pero no sé, supongo que estoy acostumbrado a ese tipo de juegos y este no termina de alcanzar o no me ofrece lo que me podría ofrecer el otro. Puede ser que la expansión lo mejore, pero no sé. Yo eso, y luego lo que ha comentado Pritchard, que sí, lo de la... Para mí una sensación súper artificial de evolución, de bueno, es que claro, es que en la primera ronda tengo que pasar porque no tengo muñecos, ahora me das 2 muñecos más, y luego me das un muñeco más, y luego me das otro, ¿sabes? Y entonces claro, da una sensación de, joder, es que ahora hago un mogollón de cosas, bueno, claro, es que me han regalado 6 muñecos por el camino, ¿sabes? Solo con eso ya. A ver, si es verdad que según vas llegando a mitad final de la partida, resulta agradable el hecho de que sí, de que puedes hacer muchos combos, o sea, de que sí, ahora con esto hago esto tal, esto con tal cual, pero tampoco porque tú te lo hayas currado mucho, o sea, es que te va viniendo así, dices tú, vale, y ahora con esto cojo esto y tal. Sí, no es que hayas visto Matrix, o sea... Claro, es que cuando ya lo has jugado más, pues eso ya lo puedes dirigir un poco más. Y ya no juegas la reina porque te ha tocado el palacio, sino que buscas el palacio para poder jugar la reina, yo qué sé, pero... No sé. O sea, y luego esa es otra, que me decían el otro día, pero hay un parado común ahí de cartas, ¿no? Que son las que van saliendo, aparte de las que tú puedes ir robando, ¿no? Claro, si juegas a 2, hay 8 cartas y cada vez que alguien roba una carta se repone. Claro, si juegas a 4, está todo el mundo robando, obviamente, 4 personas robando cartas del mismo sitio, pues se van viendo más cartas. Si juegas a 2, pues no las ves. Sí, ¿sabes? Que eso no, bueno, se escala de ninguna manera. No se roba del prado, realmente lo que vas a hacer es jugar cartas del prado. Entonces, bueno, vale, a más jugadores juegas más cartas porque vas teniendo... O sea, vas teniendo las localizaciones que te permiten coger los personajes del prado o juegas directamente una localización del prado. Entonces sí que se cicla más, eso por narices. Claro, también puede ser que te quiten la que tú quieres porque hay más gente en medio, pero por lo menos no están saliendo más cartas. Si estás buscando una carta en concreto, que a lo mejor en un mazo enorme hay 2 o 3 copias, bueno, hay más de 3 copias, yo creo, pues estás ahí machacado porque no te sale la que te combina. Pues bueno, no sé. Para mí eso ha sido bastante, sí, lo mismo, iba muy emocionado y tal, y bastante decepción. Yo, desde luego, es eso, no lo recomiendo frente a otros juegos de, por ejemplo, sin ser tampoco un juego que me entusiasme muchísimo, pero el Imperios del Norte, el muy importante, el de Imperios, o sea, el de Imperios Mediterráneo, pero el de Imperios del Norte, me gustó más, por ejemplo, en su momento. Y bueno, algún día haré un repaso a ver los juegos de cartas así de combos que he jugado, que sean un poco largos, no un Race for the Galaxy, un Race Arcana o lo que sea, porque bueno, es que si hablamos de un Race for the Galaxy o algo así, me parece que le pega 100 patadas a esto, pero que al final... A ver, este tiene varios defectos, al fin y al cabo. O sea, yo entiendo que guste y entiendo que tengas esa sensación de progresión, es muy guapo, pero es guapo y al mismo tiempo es incómodo y no funcional, ¿vale? En este tipo de juegos lo que vendría bien es que viniera el número de copias de cada carta. Por ¿vale? Eso sería esencial, porque estratégicamente necesitas saberlo. A simple vista creo que no viene. O sea, no tampoco... siempre igual. A mí no me no lo sé, no lo sé. Puede ser que venga el... Siempre hay 3 o 4. Puede ser, es no. Que no, tampoco me... No me da esa sensación. O sea, yo, por ejemplo, la partida del otro día no recuerdo si era el rey o la reina o tal, y decía, pero bueno, no va a salir esto en la vida. ¿Para qué me he bajado? Claro, yo? Y a eso ver, es lo siguiente. Si ya lo has jugado, lo sabes, pero... Es muy dependiente del azar, porque tú puedes estar buscando una carta y no verla en toda la partida. Es lo que dicen, que tú te tienes que adaptar, que es un juego al que te tienes que adaptar según lo que te vaya tocando, cierto. O sea, tienes que ir adaptando tu estrategia a lo que va saliendo. Es decir, que si buscas una, porque ya sabes jugar y buscas una cosa en concreto y no sale, pues te tienes que adaptar e ir hacia otra cosa. Hay cartas que te colocan en tu ciudad que son negativas, pues hay maneras de quitártela. Eso de primeras no lo sabes, pero cuando va saliendo la carta, por ejemplo, se la puse el otro día a Pablo y me dice, ya me estás jodiendo. Digo, no, esto al final te va a beneficiar. Y justo le benefició porque se la pudo quitar, le dieron recursos, etcétera. Si no lo sabes, es verdad que de primeras dices, pues esto es una putada porque me estás quitando un hueco, no sé qué. Hay maneras de coger ciertos edificios que a lo mejor no te interesan de inicio, pero que te puedes ir quitando poco a poco, ya sea porque el edificio te permite bajar el coste de otro descartándolo, porque las ruinas te permiten descartar otro tipo de edificio. Bueno, sea por la razón que sea, pero es muy dependiente, o sea, partes con que vas a obtener esa carta, que a lo mejor en ningún momento la ves. Bueno, yo es eso, no lo puedo recomendar. Está bien, pero y luego carísimo. Bueno, el juego es caro, el juego ya con la expansión es un robo a mano armada. Bueno. Y acabo entonces con lo otro negativo que le veo yo, que son los eventos. La carta tan pequeña, ¿vale? Claro, de las parejas que necesitas, o sea, estás todo el tiempo revisando a ver qué parejas necesitas, que eso entiendo que está hecho para obligarte a no seguir una estrategia predefinida e intentar ir por los eventos que dan bastante puntos, intentar conseguir esas parejas y darle otra vía de puntuación diferente. En plan, pero pues dan 3 puntos, ¿no? No, hay alguno que da 9, hay otros que dan 4 más acciones, o sea, eso sí que depende un poco de lo que va saliendo. Una de las cosas que me parece muy interesante son la colocación de trabajadores y los lugares del bosque que salen. Que hay como los lugares básicos, que es todo lo que está alrededor del río, y los lugares del bosque, que son lugares al azar, que dependiendo del número de jugadores salen más o menos cartas y se habilitan más espacios o menos si se juega a más de 4 o a menos de 4. Eso sí que me parece interesante, porque hace cada partida diferente y que puedas tener tipos de recursos muy diferentes. Y el hecho de que las piedras no salgan donde están puestas las piedras ya es la leche, ¿verdad? Ah, bueno, eso me molesta mucho, sí, me ha hecho una gilipollez, pero bueno, demuestra que no, que lo han intentado hacer precioso, no funcional. O sea, es una tontería, pero sí. Pero bueno. Vale, bueno, pues esto es Everdell. que no nos ha gustado, la verdad es que no nos ha gustado ninguno de los tres, quiero decir, no es que sea que a mí me ha dado por ahí la manía. Así que nada. No es que no guste, yo creo que hay juegos de este estilo que son bastante, o que hemos jugado nosotros y que nos parecen un poco mejores, que hemos jugado a este y nos ha parecido pues un juego correcto, porque no deja de ser un juego correcto, pero con sus fallos de diseño, digamos, que nos han chirriado más que el resto de la gente. O sea, yo sin ser la misma liga y tal, pero antes lo comenté antes, pero es joder, un Race for the Galaxy, que al final es baja carta combo, busca tal, busca la que te combina porque estás bajando mucho militar y no sé qué y no sé cuántos. Es que me parece que le megan mil... Bueno, vale que Race for the Galaxy es un juegazo de tal, pero claro, es que me jugaba 100 Race for the... Bueno, en lo que dura esto te juegas 3 o 4 Race for the Galaxy, guapísimo, ¿no? No es exactamente lo mismo. Quizá ese es mi error, que intento ver que es un juego de combos de cartas y es algo más. Lo que pasa es que sea algo más, me parece que tiene el azar de un juego de combos de cartas. Entonces, es un poco... A ver, yo me lo jugaría, sí. No sé si muchas veces más, pero no lo elegiría. Sí, muchas veces más tampoco, ¿no? Sí, ahora me dice Gabriel, pues vamos a jugarlo un día, o con la expansión y tal, o... Pues bueno, pues, pero eso, o sea, ahora teniéndolo más o menos fresco y viendo un poco, pues sí, conociendo ya algunas cartas y tal, pero sí es verdad que teniendo más opciones, pues tampoco es que digas, joder, cómo me apetece volver a echarle otra, ¿no? Muy bien, pues nada, pues esto es Everdell, venga, juegos que, bueno, no sé si queréis reseñar algo más o poner un poco tarde. Sí, no, ya nos vamos de punto, ¿no? Por eso. Pues venga, juegos que os apetece ahora jugar estos días y... Tic-tac. No nos apetece jugar a nada. No. Bueno, pues estrenamos ayer el Tank Garden, un Kickstarter que está llegando ahora de Thundergriff Games y que aquí va a traer la gente de TCG Factory, perdón. Y bien, está bastante chulo y con ganas de darle más partidas para verle más opciones. Es un jueguecito abstracto con varias vías de puntuación y tal, y súper bonito en mesa, aunque bueno, ya hablaremos, igual sacamos un tema de ahí. Y con ganas de abrir las expansiones y ver un poquito qué más aportan y demás. Tú te ríes porque leíste alguna que te chirrió muchísimo, pero bueno. No, no sé si me río porque es un montón de cajas, joder. No, pero... Ah, bueno, sí, es que para es un jueguecito abstracto con 2 millones de cajas que parece un Imperial Assault. Sí, sí, sobreproducido hasta la médula. Pero preciosísimo. O sea. A esa me apunto, porque este, mira, me pasó que lo sacaste, yo no sabía ni qué iba, lo empezaste a explicar, empezaste a sacar casitas y pinipones sí, y cosas sí. Así, y no me viste, que yo decía, digo, esto... Sí, sí, claro que te vi, o sea, vamos, como que estabas disimulando, cacho troll. Sí, que de hecho dijiste, en plan, a lo mismo te hemos liado para jugar a esto, tal, no sé, y... No, de hecho te dije que si querías lo guardaba. Eso, sí, o sea, que se me notó, Y no, o sea, luego empecé a jugarlo al principio tal, y luego me enganchó, la verdad, y luego la sensación fue buena, pues, y me quedé, o sea, y de hecho es de estos juegos que cuando me he quedado madurándolo después, de ayer a hoy, he dicho, joder, me apetece volver a jugarlo y tal, incluso me lo compraría, digo, y al final no me lo compraría por el cajote ese que enorme que es y tal. Pues pero... ahora no te lo pienso volver a sacar. Pues no me extrañaría, en tu nivel, pero bueno, así que me apunto a esa, sí. Tank Garden, muy chulo. Sí. Tú, Gabriel, no quieres jugar a nada. Yo sí quiero jugar a cosas. Pues mismamente lo comentamos ayer, La Guerra de los Mundos, Nueva Oleada. Que se me había olvidado por completo que lo tenía. Es que eso sí que me parece de coña. O sea, lo de tener juegos sin estrenar, vale, pero que no te acuerdes de juegos que tienes. Tienes de hace 2 meses, un mes. Se me olvidó por completo, o sea, pero por completo. Y sí que cuando lo recuperé tenía bastantes ganas y se me ha ido olvidando y ahora mismo en la situación en la que estoy se me ha olvidado por completo. Así que ese tengo bastante ganas de poderlo jugar. Uh-huh. Pues yo, Santorini, que como lo dijo Gabriel aquí el otro día, le dije de jugarlo y lo jugamos y me lo he comprado automáticamente. La verdad es que ya lo había jugado y tal, pero es que me moló muchísimo. Ha sido ya al IKEA por la tabla giratoria. Era, bueno. Eso te hace falta a ti para el Tank Garden. Y nada, y lo tengo aquí, así que me apetece jugarlo bastante. Y luego, pues, seguir dándole al Too Many Bones, que ya he pedido más Sherlocks y más historias, ya hablaremos del Too Many Bones. Y eso. Tengo que probarlo yo ese todavía, mira, ese está en mi Fast Forward también. Y voy a meter otro, se me ha ido la pinza. Ah, el Polis, joder, que lo habéis estado Polis jugando estos días, y además en Borgin Arena y tal, y ayer me hizo Gabriel una explicación así rápida, sin que fuera la lectura de las reglas, y guay, tío. A Gabriel se lo expliqué yo a Gabriel se lo leíste tú. Todo lo que estés escuchando ahora ha salido de mí. Pues yo quiero. Te imagino con los reglamentos ya como el abuelo de la princesa prometida. Pues ahí, que sentado. Te diga Gabriel, explicación perfecta. Yo quiero jugar más al Polis. Vale, pero muchas gracias. Pero un momento, defiéndeme. Fue una buena explicación. Sí, sí, que obviamente, fue muy buena. Bueno, hay que ponerle un muerto a cada uno mínimo, así que tú eres el que lee las reglas. Que lee las reglas. Yo soy el monger, tú eres el que no lee las reglas. Yo no leo las reglas, leo las hojas de ayuda. Bueno, venga, pues follows y unfollows. ¿Qué tenéis por ahí? Venga, pues venga. Dale, si no, Gabriel. No, por favor. No, yo porque está muy reciente, que acabamos de comentar, voy a dar un unfollow al Tank Garden. joder, macho, al reboxing del Tank Garden. La gente de Thundergriff Games no nos va a escuchar, pero si nos escucha la gente de TCG Factory, tío, o sea, a lo mejor es un metajuego, tío, pero es que lleva plástico el inserto, no sé si es de Games Trade, pero piezas de componentes y demás sí. Y tío, es que no. O sea, estaba ahora mirando aquí en BGG que ha habido un tío que se ha currado aquí la forma de hacer el reboxing. Bueno, vosotros que lo habéis jugado sabéis de lo que voy a hablar. Mete los puentes dentro de los palacetes. O sea. Es que dentro de los palacetes te puedes meter tú. Eso pide a gritos, o sea, una guía de reboxing, unas fotos, un vídeo, un algo, tío. O sea, que la gente de TCG, que además hace unos vídeos muy chulos, a ver si nos hacen un vídeo para idiotas de cómo guardar esto. Me consuela que no soy el único idiota, porque hasta un italiano que vi por ahí lo que hacía era desmontar todos los arbolitos. O sea que yo lo consigo guardar con todos ellos montados, ¿eh? O sea que. Sí, ¿volviste a abrir o después? ¿O hombre, claro, pues lo mismo que harías tú. O sea, tú comentabas un día también. Yo venía para casa diciendo, de los 10 árboles tengo uno desmontado. Y te llegué aquí, me estuve aquí con mi Tetris. Qué puto escarab, de verdad. Hasta que contabas tú eso también una vez, que te había pasado. ¿No? Sí, a mí una vez se me cayó un juego en plan al suelo, no me acuerdo cuál era. Y entonces era de cartas y entonces se cayó tal y entonces abro la caja y se habían mezclado todas las cartas, todos los mazos, y además tenía como invitados en casa y tal, y entonces me miraron todos, yo les miré el juego, les miré, me miraron, sí, miré, sí, el no, juego y lo cerré y les dije, bueno, tendréis que iros, que me quiero, yo tengo acostar, que ordenar esto, que me quiero acostar, y según se fueron eran las 1:30 de la mañana, me saqué todas las cartas y las ordené, no pude. No, pero coña, esa parada, o sea, a ver, que lo digo en tono jocoso y tal, pero sí es verdad que llama la atención, vosotros que lo habéis visto, un juego tan petado, el inserto resta muchísima caja, muchísima, sí. Pues, un cajoplón, lo que dices tú, para ser un juego abstracto, sí es verdad que trae, viene de componentes chulísimo, pero es como un Imperial Assault, y el inserto hace que se pierda mogollón de caja. Y choca que no venga, aunque sea una hojita, la típica hojita con un esquemita que diga aquí pon esto, aquí pon esto, aquí pon esto, ya está. O sea, que no está, pero bueno, en fin. Muy bien. Pues venga, Gabriel. Vale, yo voy a dar un unfollow a Asmodee. Asmodee porque se está cargando los LCG competitivos, o sea, está dejando vivos los cooperativos porque debe ser lo que les mola, pero desde que se ha hecho con Fantasy Flight y cosas así, no le debe molar mucho el formato LCG competitivo y los está matando poco a poco. Bueno, los está cerrando, yo creo que ya prácticamente no debe quedar ninguno. Sí, voy a decir, de poco a poco, no sé qué más quieres que hagan, pero sí. Sí, no debe funcionarles tan bien, o no les debe merecer la pena, o no... No, yo debe, no... Debe dar muchos más que varaderos de cabeza, ¿no? De que si esta carta claro. Está chetada, que hay que no sé qué, que si reglas, que si no, ¿no? Seguramente organización de torneos y todo eso que no les debe molar mucho organizar para los LCG, porque después sí que organizan torneos de Pandemic y torneos de no sé qué, de no sé cuánto. Y luego... A nivel de diseño, si tú en el Arkham Horror sacas un escenario muy difícil, pues bueno, pues que se joda la gente. Pero si en el... Me da igual, en el Netrunner sacas una carta que está muy cheta, que es la que combina con otra y se rompe, ya tienes que andar diciendo que esa carta no vale, que no sé qué, ¿no? Digo yo. No sé. Sí. Todo el mundo... O sea, es que como que todo el mundo empieza a jugar con esa carta. Me parece que es como más... Es más delicado el metajuego y la gente mucho más exigente con él. En el Arkham Horror, con que no cometas erratas y da igual, pues las hacen y les da igual, pero... Pero por lo demás. Ya. No, a mí es que como no es mi rollo, me importa un poco un bledo. Ya, de hecho, es casi mejor que los cierren, tío. Para mí. Yo, por ejemplo, el Doomtown, que en realidad no lo han cerrado, yo estoy frustrado porque solo se pueden conseguir en Estados Unidos. Pero en realidad es súper guay, tío. Un juego de cartas de estos tal y todo. O sea, lo tienes listo con todo. Pero claro, si quieres mantener vivo el juego, claro, el Doomtown está más muerto que tal. Pero sí. Sí, bueno, pero si a ti te gusta y tú tienes con quién jugarlo, como es el caso, pues sabes que no te van a hacer la putada de sacarte cosas nuevas, que te van a tentar que comprarlo, que a lo mejor si tú no lo tienes y otro sí te lo saca ya es una mierda porque te rompe tal. O... Y que seamos serios, que hay juego de, tienes juego de sobra. Para claro, o sea, teniendo un pool de cartas ya importante, pues a mí me parece bien. O sea, ya depende de la suerte que tengas o no de tener con quién jugarlo. Bueno, hombre, eso si no te gusta el competitivo, perfecto, pero a la gente que le gusta el competitivo es un poco una faena. Bueno, pero no, está claro que como cualquier producto, tío, o sea, quitando el Magic, que eso ya es inmortal, como aquel que dice, pero o sea, sabes que van a tener una vida. Si es verdad que no es la forma más, o sea, a mí me ha parecido bastante feo también como lo han hecho, ¿no? Y aparte que parece que cada vez como que tienen menos vida, ¿no? A mí me sorprendió mucho lo del de Star Wars, ¿no? El Destiny. Bueno, ese duró más. Yo creo que la leyenda de los cinco anillos, que no sé si siguen sacando, es que... Bueno, sido... es que eso ha sido visto y no visto. Es que eso yo creo que se han pegado una hostia con ese... Muy bien. Bueno, pues me parece un buen follow. De hecho, venga, voy a hilar yo un poquito con un follow, que es si os cancelan vuestro LCG competitivo, como Gabriel, pero necesitáis, tenéis la necesidad de seguir teniendo cartas nuevas, hay un programa para hacer cartas que se llama Strange Eons, que es una utilidad para hacer cartas, que yo hice una prueba para hacer unas cartas como que hice, bueno, cuando hicimos el evento de Arkham Horror y tal, hice como una carta promocional y tal. Y es súper chulo porque es un programilla, además es en Java, o sea que lo puedes hacer en cualquier ordenador, en cualquier máquina. Y bueno, básicamente te viene con la maquetación de la carta, con los símbolos, entonces tú te dices, bueno, ¿cuánto cueste? ¿Qué tipo de carta quieres que sea de las de Arkham? ¿De qué color? ¿Qué icono quieres ponerle? ¿Cuál es la acción que quieres ponerle? Y todo eso te lo hace con las texturas, con la tipografía de la carta, o sea, del original... con los iconos originales, qué iconos quieres ponerles, tal, y con su trasera, tal, y quedan súper chulas, que yo no soy muy de jugar, que tenía un tema pendiente que era de esto, de los proxies y las cosas estas. No soy muy de jugar con... Bueno, también te valdría para hacerte proxies. No soy muy de jugar con proxies, ni con cartas custom, ni cosas así, pero para hacer alguna broma, algún evento promocional, pues yo qué sé, imagínate una entrada a un evento, ¿no? Y lo haces con eso, o alguna cosa así. Pues tiene su gracia. Y es un programa ya que está muy chulo, gratuito. Y eso, se llama sí. Strange Eons. Ahí en la página de recursos, dentro de la página del blog, está, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, lo añadí, no tengo ni idea. Sí, a mí me suena. Si no lo has añadido, añadirlo. Tengo que añadirlo ahora. Al programa y ya está. No, te lo confirmo, está añadido. Ahí, ¿no? Sí, eres un tío eficaz. Es eso. Muy bien, pues siguiente. Más, pues venga, voy a dar yo, me parece que el último programa di dos unfollows, también voy a dar otro unfollow. Este es muy tonto, pero bueno, no sé. Cómo... Vamos a ver, creo que no has entendido el concepto de unfollow y follow. Follow y unfollow, pero siempre... No, vamos a ver, creo que no lo has entendido. Llevas aquí unos pocos programas y ya quieres hacer la revolución. No, es pues uno no. Malo, uno bueno. Sí, o sea, las cosas no pueden ser así. A ver si voy a tirar de meroteca, ¿eh? Y voy a hacer... ¿Siempre habéis hecho uno y uno? No sé, tío. Casi siempre, es raro, ¿eh? Es raro la vez que no. Vaya, por Dios, pues nada, venga. No, la paz en el mundo. Tirón de orejas, vamos a ver. Un follow a la plaza del mundo. Venga, no, eso sí pasa, eso sí pasa, efectivamente. Pero bueno, venga, que lo que quieras. No, no sé si os ha pasado a vosotros, pero vamos, yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha por iBooks, y a mí me viene pasando últimamente que de pronto se me abre algún programa al que, o sea, termino el podcast que estoy escuchando y en vez de saltarme algún otro de los que tengo descargado y en suscripción, me salta alguno que ni siquiera estoy suscrito, en plan promoción de un... O no sé si es por el tema de los pagos o si por qué leches es, pero ¿no os ha pasado? No, no uso iVoox. Vaya por Dios. No uso, pues... prefiero usar el feed directo. Bueno, están intentando monetizarlo como sea. Eso son, es curioso lo de las empresas estas que valen muchísimo dinero pero no ganan un duro. Entonces, claro, llega un punto en el que tienen que intentar, llegan y dicen, vale, ya dejamos de meter pasta, ahora por favor que ganéis dinero. Y están intentando monetizar pues con los premium, con los no sé qué, con los no sé cuántos. Y además funciona mal, porque a mí es lo que sí me ha pasado una vez cuando lo he puesto en... para escucharlo a lo mejor en el ordenador mientras ante el trabajo o lo que sea, y entonces pues abres la pestaña de iVoox y te metes. Y entonces de repente te sale como la grabación empezará cuando acabe la publicidad, pero no me está mostrando ninguna publicidad. No sé si me pasa a mí, no tengo ningún bloqueador de nada. Y está ahí como 5 minutos, y, o sea, 5 segundos y ya empieza la grabación. Y digo, bueno, pues si no me estás mostrando ni un anuncio, pero bueno, no sé. No creo que funcione del todo allá, pero bueno. De hecho... Lo que acabas de comentar es interesante, a lo mejor en la parte de recursos de Punto de Victoria poner el Pocket Cast o Anchor, ¿vale? Sí. Eso estaría bien para la gente que... Porque has dicho que tú tiras del feed directamente, del feed RSS. Con el Pocket Cast, justo. Justamente eso es interesante para la gente, para que no tenga que pasar por plataformas tipo iVoox. ¿Vale? Porque también bajan calidad, no es la misma calidad de audio, que no está nada mal la herramienta, que yo sí la utilizo para hacer otras cosas, pero es verdad que también tengo programas aparte con los feed para ver cuándo, porque me llegan antes las actualizaciones, sobre todo. Muy bien, pues un follow para iVoox. A mí lo que sí me ha pasado es que los programas estos premium que sacan en algunos podcasts te figuran en el feed. Incluso te figuran en el feed de la gente. Claro, pues la gente que tiene el feed hecho a través de iVoox, te figura. Aunque yo no uso iVoox, me figura que el programa para descargar. Y lo descargas y es en plan la publicidad de iVoox diciéndote, este feed es premium, si lo quieres escuchar tienes que hacerte premium de iVoox. Así es como, entonces no me lo muestres en el feed normal, ¿sabes? No sé, una chapuza, pero bueno, ya verá iVoox lo que hace y verán los que lo hacen así. Pues eso, vale. ¿Me quedo solo yo? No, creo que estoy yo también con el follow. Y el follow pues va a ir un poco a relación con el tema y con el artículo de Stone Major Games, ¿vale? Con su política de reemplazo de piezas, que me pareció una pasada cuando leí justamente el post que hizo en su blog, que él dice que reemplaza las piezas aunque tengas el juego desde hace 5 años. Sí. ¿Vale? Que se te haya perdido, que la haya roto, que se te haya doblado por lo que sea. O sea, siempre puede rellenar el formulario para que te reemplace la pieza. Me parece una pasada, o sea, que lo haga, porque es verdad que otras editoriales te dicen que si el juego lo tienes desde hace más de un año, que te peines, ¿vale? Que lo has perdido, pues te peor para ti. Y esto viene un poco también con el compraventa de segunda mano, porque si yo compro un juego de segunda mano y por lo que sea la persona ha perdido una carta o no la ha puesto o lo que quieras, ¿vale? Recuperar eso es imposible. Y ya te pones en un dolor de cabeza con el al que se lo has comprado, etcétera. Entonces me parece muy guay lo que hace, en plan, pues mira, que se te ha roto, que lo has perdido, no pasa nada. Yo te hago llegar uno nuevo. Hombre, sí, es verdad que por lo menos aquí en España prácticamente, o sea, yo lo que comentaba antes, en Fantasy Flight sí me pidió el que les enviara el ticket de compra, pero yo creo que es la única vez, entonces, no siendo que sea algo que esté súper descatalogado, yo creo que casi todo el mundo te va a reponer, ¿no? Aunque tenga tiempo el juego. ¿Quién te dice a ti que...? Hombre, no, ya te digo yo que... Bueno, ¿qué te ha pasado? Entonces, me estás diciendo... Claro. Por ejemplo, Asmodee, si lo has comprado desde hace bastante más tiempo, Claro, eso está, pues justo el ejemplo que te estoy poniendo, pero que te quiere decir que... A mí me ha pasado y dices tú, vale, pero si el juego es antiguo y lo has comprado, o sea, si lo compras de segunda mano, si no te piden ningún justificante ni te piden nada y el juego está en tiendas, lo normal es que te lo manden. No. Claro, aquí la política es no te lo envío porque el juego ya tiene X tiempo. Vale, eso pasa también con compañías americanas, tipo Upper Deck. Tú te compras, yo qué sé, o pierdes una carta, imagínate, del Legendary, porque lo has llevado a casa de un colega y la has perdido. Esa carta ya la dala por perdida, porque o te compras un básico nuevo, o la expansión que sea, o no recuperas esa carta ni queriendo. Pero yo lo que te digo es precisamente que aquí, con las editoriales, la inmensa mayoría de las editoriales españolas no te piden ninguna justificación, ni te preguntan, ¿y qué es? ¿Que la has perdido o que no te venía? O qué. Claro. Sí, así a ver, que al final claro. Reponértelo te lo reponen. Sí. O sea, que no, sí, es verdad que este tío lo dice específicamente y que le da igual si el juego tiene X años o si tal, o que, o sea, yo también lo lees, que recuerdo haberlo leído y digo, joder, pues no me extraña que se haya gastado 40,000 pavos el año pasado en tal, si es así como funciona. Yo estoy en Major Games, diré que más allá que lo que dice en el artículo, que está bien y tal, pero bueno, él es como buen hombre de marketing, hace muy bien. O sea, fíjate, hace una mierda Asmodee y ¿quién sale beneficiado de todo eso? Stone Major Games, porque queda muy bien. Pero queda muy bien porque lo hace, o sea que... él supongo que le interesa, no es, bueno, yo soy un poco cínico para estas cosas y no pienso que lo haga simplemente porque piense que es lo correcto, sino también porque su política de tener esa imagen de empresa me parece perfecto. Lo que me gusta de este tío es que hace el artículo y te explica los costes, lo que supone, lo que le ha supuesto a él, las medidas que han tomado para mitigarlo, y es una de una claridad, de una apertura que está súper chula. Pues al final hemos Asmodee cambia la normativa, o sea, cambia el acuerdo y hace un comunicado de mierda en el que dice a partir de ahora se hace así, punto, son dos párrafos. Y este tío se curra todo, que no es el que ha hecho la medida, se curra todo un artículo explicando los motivos por qué Asmodee ha podido hacer eso y los motivos por qué él funciona de otra manera. Y a mí eso es lo que más me gusta, esa claridad. Es muy transparente para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque cuando lo del Tapestry le metieron mucha caña con el desbalanceo de las facciones, él dijo que lo testeó X veces y que lo había testeado de tal manera. Y la gente le dijo, vale, no es suficiente para un juego con X facciones. Dijo, vale, muy bien, pero es lo que he hecho. Muy bien, venga, pues termino yo, que si no estamos aquí estelada. Yo voy a... Este es un muy, muy rápido, que es una cosa que me parece feísima en general socialmente hoy en día y en particular en la afición, es ir a las redes sociales con un comentario, en plan un pantallazo, un comentario de alguien o de un foro, no sé qué, para que tus seguidores te soben el lomo y, ¿sabes? En plan de, mira... Hemos recibido este comentario en nuestro vídeo de YouTube de fíjate lo que nos dicen y todos diciéndote que la gente está muy mal, no sé qué, ni caso, sois los mejores chicos, no sé qué. No sé, tío. O sea, si te llaman soberbio como a mí, pues no pongas el pantallazo que te lo ha llamado, ¿sabes? Pues soberbio y punto. No lo sé, me parece una actitud en plan... Pero te das cuenta que parece como que estás diciendo de no hacer precisamente lo que hiciste. Pero no hice eso, no tiene nada que ver. Yo no puse un pantallazo de... o retuitea, mira lo que me ha dicho. Porque no tenías el nombre de la persona. No era pantallazo, era decirlo aquí. Pero yo tenía el pantallazo, yo podía ver en el momento de tal, decía, mira lo que me ha dicho este tío, y ya está. Luego lo borro, eso es verdad. Pero joder, eso está súper feo. Y señalando ahí, te mando a mis troles a que te machaquen, tío. Es como, o sea, no lo sé, es que lo he visto varias veces y no solo en gente de canales y no sé qué, también lo he visto hasta alguno de editorial y no sé qué, de señalar con el dedo y para que todo el mundo diga lo bueno que eres y lo guapo que eres, tío, no sé, es que me parece... Yo creo que mientras lo comentábamos precisamente... Uy, ya está, ya te ha vuelto la voz de Carmen de Mairena. ¿Sí? Sí, venga, cántanos algo. Uy, Macarena... No hace falta que lo fuerces, ¿eh? Sigue, ¿o qué? Sí, a sí, partir sí. De las 12 se convierte. Sí, es verdad, sí, el cambio de hora. Es como un gremio. ¿Ha seguido ahora o qué? No, ahora no. Fíjate, menos mal que me habéis avisado. Cabrón. Bueno, es el momento de cortar. Pues nada, yo ya no tengo nada más que decir, ha sido un final ético. Bueno, pues nada. Lo he hecho a propósito, tengo aquí mi filtro, digo, vamos a terminar por todo lo alto. Pues nada, hasta aquí. Hostia, como me digo por qué pasa, lo voy a hacer aposta de vez en cuando. Hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy. Espero que haya gustado y esperamos volver cuanto antes. Seguimos jugando bastante y tenemos todavía muchas cosas de que hablar, así que nos escucharéis pronto. Venga, hasta la próxima. Just trying to wag my ear.